Buenas noches, centinelas. Pues poco más que añadir. La verdad es que podríamos haber contado muchísimos más casos concretos. Podríamos haber buscado la cuadratura del círculo, pero siguiendo con el símil geométrico, es que en el Triángulo de las Bermudas hay lo que hay y tiene la temática que tiene. Y en mi opinión, pues dedicarle más de 2 horas y media, esto ya es que me parece de una generosidad más que evidente. ¿Entienden ahora por qué en más de 225 programas y 5 años de trayectoria nunca habíamos hablado de ello? Tal vez, digo yo, tal vez, dentro de 200 años, cuando haya un argumento creíble, demostrable y científico, un argumento, como digo, científico, pero no sujeto a tantísimas interpretaciones, pues como eso de los agujeros negros, lo de viajar en el tiempo, o incluso cuando se pueda cambiar de dimensión como nos cambiamos de bragas o calzoncillos, pues como digo, tal vez, lo mismo de esos 200 años, salimos de dudas haciendo un programa similar a este. Eso sí, ni dentro de 200, ni 100, ni probablemente dentro de 5, este que les habla presentará ni dirigirá ese supuesto programa. Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio. ¿O no? Pues ya está Carvallal por aquí y ya están estos cabrones del Centinela tirando por tierra todo lo que huele a misterio. Bueno, estarán de acuerdo conmigo que muchos de los casos relacionados con este mundo misterioso y paranormal, y que seguramente a ustedes, tanto como a mí, les ha tenido expectantes pegados a la radio o a la televisión. Y seguramente, en esa realidad virtual de radio y televisión, también estaban notando un tufo a fraude realmente preocupante e indecente. Casos apasionantes que parecían terroríficos, o fenómenos inexplicables que se escapaban a toda razón. Pero claro, es que con el paso del tiempo y con muchas pruebas irrefutables en la mano, nos hemos ido dando cuenta que ni siquiera existieron realmente estos casos. Tan solo necesitábamos, para descubrir la superchería, unos ingredientes un tanto indigestos para ellos, pero indispensables para nosotros. Solo necesitábamos que esos magufos, sin vergüenza y sin conciencia alguna, se atragantaran y terminaran vomitando tanto fraude, tanta estafa, tanto timo, chanchullo, treta o engañifa, llámenlo como quieran. Pues esta noche, en el Centinela del Misterio, está de nuevo Manuel Carvallal. Y justo para todo lo contrario. Hoy crearemos la duda, alimentaremos lo increíble, hablaremos de algunos casos, tal vez 2 o 3, no crean que hay muchos más, o sí, hablaremos de esos casos que a lo mejor no fueron tan mediáticos, que algunos de ellos fueron vividos por el propio Manuel Carvallal, y que aún, después de haberlos cocinado junto a esos ingredientes, siguen poniendo en jaque a la razón y a ciertos escépticos que no negacionistas, como por ejemplo a mí. El Centinela del Misterio. Con Carlos Bustos. A partir del próximo día 17, todos los domingos a las 7 de la tarde, volveremos a tratar de esos temas inquietantes, extraños, que a muchos de ustedes interesan. La parapsicología, el ocultismo, los ovnis, los enigmas del pasado. Hablaremos de nuevo de todo ello en un programa que también es nuevo, La Puerta del Misterio. Un programa con más tiempo, con más presupuesto y pretendemos que con más profundidad. Además de nuestra propia producción, aprovecharemos también La Puerta del Misterio para ofrecerles a ustedes una selección de los mejores programas y documentales que en relación con estos temas se han realizado por otras televisiones del mundo. Recuérdenlo si es que el tema les interesa. Los domingos a las 7 de la tarde en La Puerta del Misterio. Pues en este archivo sonoro, don Fernando Jiménez del Oso, que con todos mis respetos, este señor sí es uno de mis referentes, anuncia la emisión de su próximo programa, La Puerta del Misterio, y que se estrenó en Radio Televisión Española, el, si no recuerdo mal, el 17 de enero de 1982. En 1982 también cayó en mis manos la novela El Exorcista. Por eso yo le decía a mi amigo Luis Martínez Vallés que en ese año 82 empezó todo. Para mí empezó todo en el mundo del misterio y de lo desconocido. Por cierto, si me dejan que haga un paréntesis, vuelvo a dar las gracias a Luis Martínez Vallés por permitirme escribir el prólogo de un maravilloso ensayo en forma de libro titulado El poder de Cristo te obliga. La historia del exorcista, vista desde un montón de prismas, hasta con el padre Fortea en sus páginas. Y además es que se lo recomiendo sobremanera. Buenas noches, don Manuel Carballal. Buenas noches, don Carlos Bustos. En 1982 empezó todo para mí con William Peter Blatty y con Fernando Jiménez del Oso, para después reengancharme a este mundillo con Iker Jiménez y su Milenio 3. Yo en mis inicios me lo creía todo. Manu Carballal también en sus comienzos se lo creía todo. Todo y más. Piensa que yo venía de la teología. O sea, yo empecé por los fenómenos físicos del misticismo, los milagros y los poseídos, este tipo de cosas. Quizá no en el 82, pero seguramente sí en el 83. Lo que pasa es que yo no me descolgué en ningún momento. Yo seguí enganchado desde el primer momento a aquellos programas del doctor Jiménez del Oso en Televisión Española, los domingos, creo que era en la 2. Yo todavía tengo algunos cuadernos con las notas que tomaba, porque no tenía vídeo ni grabadora, era un crío, y conservo los cuadernos del colegio de matemáticas, de lengua, de ciencias sociales. Al final, las últimas páginas, iba tomando notas de las cosas que decía ese tío calvo con barba y ojeras en la televisión. Y desde el programa, entonces, estamos hablando del archivo sonoro, La Puerta del Misterio. De La Puerta del Misterio, de Más Allá, por ahí hizo varios programas en Televisión Española. Pues fíjense si don Manuel Carballal es creyente, que como acaba de decir él, iba para sacerdote. Nunca me has contado, y no sé si en otra emisora, pero no recuerdo que a mí me contaras por qué deja Manuel Carballal el seminario, por qué decide que no quiere ser sacerdote. Porque empecé a viajar y me di cuenta. Bueno, yo recuerdo una clase con don Ramón, con uno de nuestros profesores de teología, que estábamos hablando de aquel versículo bíblico que dice, yo soy el que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y eso es lo que hace que en el magisterio de la Iglesia, si no eres católico, si no estás bautizado, si no estás dentro del cuerpo de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, pues estás condenado. Y coincidió que en aquellas fechas, en La Voz de Galicia, que es el periódico referente en Galicia, ¿no?, en las últimas páginas solían publicar unas noticias muy breves con curiosidades del mundo. Y se publicó una encuesta que habían hecho en Japón unos sociólogos, donde decían que los japoneses, que fíjate que es un pueblo con mucha industria, mucha tecnología, pero que al mismo tiempo respetan sus tradiciones espirituales, ancestrales, pues que habían hecho una encuesta y pues un 50,8% de los japoneses saben quién fue Cleopatra, una reina de Egipto, que tal, tal. 60 y tantos, no sé qué, saben quién fue Napoleón, emperador francés del siglo tal. Pero solo quiero recordar que era un 12,5, solo un 12,5% de los japoneses sabían quién fue ese tal Jesús de Nazaret. Un tío que montó una religión en Occidente hace 2000 años. Y para mí aquello fue un flash, ¿no? Porque eso significaba que un 80%, 80 y tantos% estaban condenados al infierno. Entonces yo recuerdo que le dije a don Ramón, mire padre, es que esto no lo pudo decir Jesús. Y si lo dijo, se equivocaba. ¡Ave María Purísima! ¿Pero cómo te atreves? Y ahí es donde yo empecé a plantearme que Dios tenía que ser algo más grande que el cristianismo y mucho más que el catolicismo. Porque si tú juntas a todos los católicos, bueno, no los católicos, ya, todos los cristianos de todas las religiones del mundo, no llegamos al 20 o al 25% de la humanidad. O sea, que no fue por un requiebro en la fe. No, porque fue cuando empecé a viajar y fui a la India y fui a África, empecé a trabajar de cooperante con ONGs y ves la realidad social y ves que te encuentras con gente tan buena o tan mala como los cristianos, pero que no tienen ni puñetera idea de quién fue Jesús ni les interesa. Que saben quién fue Buda, o saben quién fue Krishna, o saben quién fue Mahoma, o tienen otras opciones religiosas, porque no han tenido esa formación como nosotros, ¿no? Entonces te das cuenta de que si hay personas tan buenas y tan malas, y además incluso en el estudio de lo paranormal en la Iglesia, los primeros parapsicólogos de la historia no fueron los británicos de la SPR, fueron los misioneros jesuitas que se iban a la India, y al llegar a la India se encontraban, como el fundador de los jesuitas, que tiene su monumento allí en Doha, se encontraban con gurús, con místicos hindúes, que hacían los mismos milagros que hacían los santos cristianos, pero no estaban bautizados. Y no había ningún elemento para pensar que estuviesen poseídos. Entonces, eso te rompe tus esquemas, porque lo que llamamos signum Dei, los signos de divinidad que se utilizan en un proceso eclesiástico de beatificación o de santificación, lo de levitar, el don de lenguas, los estigmas del Padre Pío, todo este tipo de fenómenos, entre comillas, paranormales que están dentro de la Iglesia. Claro, si tú te vas a la India y ves un estigmatizado y un tío que levita y un tío que se biloca o que habla en lenguas, pero no está bautizado, no es católico, eso no puede ser por obra del Espíritu Santo, según el dogma católico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y por eso, hoy, en el año 2021, una de las poquitas universidades donde todavía puedes ir y estudiar parapsicología en tu pupitre de la universidad es la Universidad Lateranense del Vaticano. Porque a la Iglesia siempre le ha interesado diferenciar qué parte de estos prodigios se podían atribuir a la mente, lo que llamamos parapsicología, y dónde estaría el límite de lo sobrenatural para poder hablar de mística. Por eso empecé por ahí. Los centinelas entenderán, la inmensa mayoría, ¿por qué empezamos hablando de fe? Porque realmente cualquier tema, cualquier fenómeno paranormal, cualquier cosa de lo que vamos a hablar esta noche, necesita de mucha fe para creerlo. Y con la fe no debemos jugar, porque ante todo el respeto a esas creencias. Déjame, Manu, que presente y salude a David, y después sigo contigo, que nos queda un poquito. ¡Davinia! Mírame, no me... Que estás muy trasto esta mañana y ya hemos tenido que... ¡Ay, cago en la mano! Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¡Ay, Dios mío! Un día contaré vos. ¿Cómo no, te lo has pasado? No. 5 minutos. Sobre todo, ¿sabes lo que me gusta? Que estábamos bien, porque aquí siempre estamos bien. Tenemos una vida alegre, como otros que tienen una vida tremendamente triste. Sí. Y nos hemos, de verdad, nos hemos reído tanto. 2 minutos antes de empezar el programa, que a mí una vez me dijo Mercedes Valdeón, Carlos, cuando te dan esos ataques de risa antes de empezar a grabar, te pasas todo el programa tosiendo, majo. ¿Ah, sí? No, y es verdad, llevaba absolutamente toda la razón. ¿Te va a apetecer que eso que hemos estado escuchando y que le hemos enseñado a Manuel Carballal y que Manuel Carballal casi se nos da la vuelta con un calcetín, ¿te va a apetecer que lo hagamos público un día? No me importa, luego tendré que pedir perdón, pero no me importa ser el objeto de mofa de este programa. Pues hoy lo voy a ser yo, ¿eh? ¿Sí? Hoy, no, claro, creo. Sí, hoy yo, mira, estoy escuchando ya cómo se relamen ese sector de mis queridos haters pseudoescépticos, que ya hoy me van a crucificar boca abajo, ¿no? Porque hoy vosotros sois los escépticos y yo soy el crédulo. O sea, va a estar divertido. Vete tú porque a saber. ¿Sabes lo que vamos a hacer en realidad hoy? Hoy vamos a hablar de mis fracasos. Claro. Ah, yo no lo creo. Sí, claro, hombre, sí, porque la función de un investigador es resolver las cosas. Cuando no las puede resolver, o sea, tú imagínate un poli que no resuelve ningún asesinato, ningún crimen, pero te dice, no, pero este asesinato fue muy misterioso. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo resuelves hasta el punto de que dices, no encuentro argumento alguno para tirar por tierra que aquí no haya ocurrido algo extraño. Claro, no le has encontrado una explicación lógica. ¿No le has encontrado la explicación? Pues eso es un fracaso. Pues para mí no. Para mí es un éxito a los que, como tú, que sois unos auténticos maestros en este mundo, sois los que vais con el discurso de que de 100 cosas, 99 son mentira y tienen una explicación, pero hay una... Claro, pero es que hoy vamos a hablar de esas unas. Ahí está, claro. pero bueno, no te contradices. Bueno, alguno dirá que sí, ya lo verás. Ya veremos los comentarios, pero yo ya me sé a unos cuantos que se están afilando ahora el cuchillo para hacer chicharrones. Si tú quieres, yo me posiciono, no, oye, hago de tu escudo para que todo me venga a mí. Porque yo tengo una especie de coraza que me resbala todo, por aquí, por la entrepierna. Bueno, pues sí, la mía. ¿Vale? Parafraseando a nuestro... Si veo la tuya, ¿qué? ¿La entrepierna? La coraza. Ah, perdón. Parafraseando a nuestro ex vicepresidente... Lo que digan esos o lo que digan los otros, me la bufa, me la suda, me la trae al pairo, me la refanfinfla, me la pela, o sea, me da exactamente igual. Yo te voy a decir lo que yo he vivido, lo que yo he investigado y las conclusiones que yo he sacado. Y son casos en los que no he encontrado la explicación. Guardando las distancias. Pero ojo, que yo no la haya encontrado no significa que no la tenga, ¿eh? A lo mejor alguien, un investigador más lúcido o más inteligente que yo, pues podría resolver estos casos, pero yo te voy a dar mi testimonio personal. Guardando las distancias, porque usted es un auténtico maestro en esto y yo soy un aficionado. Yo no soy maestro en nada. Y yo soy un aficionado que acaba de empezar. Usted y yo nos parecemos mucho. Guardando las distancias en ciertas cosas. Eso es un cumplido, te lo agradezco. No, es un cumplido. No sé. Yo sé por qué lo digo, eso es un cumplido. Vale, pues yo te lo agradezco, por si acaso moscas. Voy a seguir con Davinia, porque lo único que he hecho ha sido meterte una puya nada más empezar. Pues sí, bueno. ¿En tus primeros contactos con el mundo del misterio tú también te lo creías todo, guapa? A ver, es que las... Luego te llamo a ti guapo, por aquello de para no decir, mira, ella le dice guapa y a Manu no. Es que las generalizaciones no son justas nunca. Entonces yo creo que en este mundo, que yo en el otro lado, en el lado del oyente, llevo toda la vida. En este mundo tenemos desde los fraudes más escandalosos, que además son premeditados, que tienen un objetivo claramente definido, ya sea sexual, como ha dicho muchas veces Manu, o económico. O de protagonismo. Claro, pero también hay... O de ambos. Pero también hay casos donde no se ha encontrado una explicación. Entonces, si ante un fenómeno extraño, si tú no me demuestras lo contrario, yo voy a pensar que es real. Yo tiendo a pensar que es real. Si yo voy a Medjugorje y percibo un aroma a flores donde no hay flores y veo algo o siento algo, pues ya sea por fe o por que necesito agarrarme a algo en ese momento de mi vida o por sugestión X, ya me puedes poner tú delante investigaciones y documentos y esto es un grupo de gente que lo ha gestado, no es el caso. Pero esto lo ha organizado un grupo de gente porque tienen... Me da igual. Yo creo que cobra mucha importancia la percepción de cada uno. Fíjate, David, que el programa de hoy no iba de lo que iba. No teníamos programado este programa, valga la redundancia. Íbamos a hablar de física cuántica y de la teoría de la relatividad. Pero al final he preferido traer a Manuel Carballal para distendir un poquito, ¿se dice así? Mejor. El tema. Pero, hablando del programa de la semana pasada, fíjate qué cerca lo tenemos, Manu. Porque una de mis dudas principales sobre casos no resueltos y que me tiene realmente en vilo, o que me tiene realmente con cierto estupor, porque no le encuentro explicación alguna, y yo sí soy de la rama escéptica, repito, que no negacionista, es precisamente eso, lo que vimos en el programa de la semana pasada y que tú y yo después tuvimos un par de reflexiones. Que un avión del Escuadrón 19 se caiga y desaparezca para siempre sin dejar rastro alguno, venga, vale, lo podemos aceptar. Pero 5, y que después otro avión, un sexto avión de rescate con media docena de profesionales haga un rastreo y desaparezca también. Claro, ¿ves? Pues Davinia, trasladado ese caso concreto al programa de hoy, joder, ya podemos empezar con un caso que yo he descubierto a fondo la semana pasada. Y eso, trasladando este caso concreto, déjame que te pregunte una cosa. En tu opinión, ¿qué hay más en este mundillo? ¿Casos reales? o al menos dudosos, o fraudes premeditados, incluso dolosos. Claro, ves lo que te digo, hay de todo, como en botica. ¿Pero qué más? Ejemplo, ¿pero qué más? Mójate, mójate. Tenemos, por ejemplo, además, por ejemplo, el caso Humo, que lo desmonta Carvallal, ahí siguen sus defensores, ahí siguen, dale que te pego. Por eso te digo que creo que cobra mucha importancia la percepción de cada uno. Yo, mira, verás, yo estaba en un cumpleaños infantil, me salí un momento al patio y mirando el móvil, yo noté como un insecto alrededor todo el rato, pero mirando el móvil no hacía caso, aspavientos para quitármelo de encima. Esto no se lo he contado a muy pocas personas y nadie se lo ha creído. Y como la típica mosca cojonera, venga a dar vueltas alrededor, venga a revolotear, yo haciendo aspavientos, y en un momento determinado levanto la mirada y yo tenía delante, a ver, un hada. Y yo vi un insecto como de este tamaño, muy grande, con apariencia humana perfectamente definida, un viernes a las 5 de la tarde en un cumpleaños infantil. Que siempre todo, que las pocas personas que lo saben, iría fina, ¿no? A mí no me vas a bajar de la burra de que yo vi ese. Ya pueden venir los científicos y los biólogos del mundo entero a decirme que es imposible, que no existen, que no me puedes decir lo que yo he visto. O sea, que tú, el programa que hicimos sobre elementales de la naturaleza, hadas, elfos, gnomos... Mm. Sí, además, los, mira, crees a pies juntillas en eso. ¿Tuviste un hada? ¿Hada buena o hada mala? Pues a mí me trajo buena suerte durante bastante tiempo. Que bueno, puede ser, claro, a ver, ahora claro. Pero yo tuve muy buena suerte durante los siguientes años. Fueron 10 segundos que se me hicieron eternos porque me quedé bloqueada, pero a mí nadie me va a convencer de lo contrario de lo que yo he visto. Entonces, por eso te digo que depende mucho también de la percepción de cada uno. Ya sea por creencias, o por valores, o por el momento que esté viviendo, por las circunstancias, no lo sé. ¿No lo vio nadie más de los que estaban? No, porque estaba yo sola en el patio. Se quedó delante de mí mirándome, perfectamente definido, la cara, las orejas, la boca, la apariencia de mujer, una mujer. ¿Os dais cuenta cómo el programa de hoy está muy bien traído, haber empezado con la cuestión de fe? Y fíjate de lo que te sirve contarlo, porque rápido, bueno, loca esta, irías cojonuda. A mí una vez me dijo el gran Juan Rada, hace muchísimos años, dice: amigo Bustos, si ves un ovni, en lo que el concepto ovni tenemos como objeto volador no identificado versus barra nave alienígena, no lo cuentes, te tomarán por loco. Yo lo conté una vez, cuando era, creo que era director ya del semanario El Caso, y me tomaron por loco. Y como además tuve que entrar a refrescarme en un sitio donde había lucecitas, en un bar de carretera de la época, lo primero que pilló el señor Rada hace muchísimos años, a tomarme un algo, pues ya cogí un San Benito, claro, en el caso. ¿Sabes? O sea, que... No, pero es verdad, los fenómenos ovnis... Tú sigue contando, cosas. No, los fenómenos ovnis los reportan una de cada 10 personas. Ya. No, y a mí me parece terriblemente valiente contarlo. Y no sabéis a veces lo que cuesta sacarle a según qué testigo que te cuente la historia, ¿eh? Mira, uno de los grandes casos recientes, muy reciente, luego hablaremos de más, de pilotos comerciales, pilotos de aerolíneas, que llevan gente, que son los responsables de las vidas. El último caso de un piloto español que se encontró con algo extraordinario, Lo recogimos hace muy poquito David Cuevas y yo. No veas lo que costó que el tío... Claro, porque un piloto no gana nada contándote que ha visto uno. Probablemente al revés. Al contrario. Claro, entonces, a través de un común amigo, nos cuenta que él tenía un amigo piloto que había visto una cosa rarísima. Lo localizamos, venga a insistirle, oye, por favor, mira que nosotros somos gente seria, no vamos a sacar tu nombre, tu identidad bajo ningún concepto si tú no quieres, si no quieres no lo publicamos, pero oye, tienes que contarnos la historia, porque además yo hace muchos años empecé un proyecto sobre los pilotos, lo comentamos en el programa de Manises, pilotos, controladores y radaristas que han visto ovnis, llevo más de 1500 casos recogidos, este fue el último de un piloto español. Y cuando por fin conseguimos quedar con él, claro, este tío, además de ser piloto de aerolíneas... Estaba en activo todavía. Está en activo. Está en activo. Quedamos con él muy cerca de aquí, en Madrid, en el aeropuerto donde él tiene su propia escuela de pilotos. Claro, que el tío nos decía, a ver, es que yo no solo que sea piloto, es que yo soy el dueño de esta escuela de pilotos. ¿Cómo voy a ir yo por ahí diciendo que he visto marcianos? Pues no, a pesar, fíjate lo que es David Cuevas, ¿eh? Que David Cuevas, vamos, convence a un esquimal de comprar un congelador. pues no hubo manera de que el tío nos dejase ni hacerle fotos. Al final conseguimos, o sea, yo puedo cuento esto porque lo puedo demostrar. Claro, y vamos a tomar notas en nuestros cuadernos de campo y le decimos, mira, por favor, que esto es un coñazo de estar tomando las notas de todos los datos, fecha, cuándo, quiénes ibais. Si no te importa, déjanos grabar. Damos nuestra palabra de honor de que nosotros no vamos a hacer pública la grabación si tú no nos das permiso, y por lo menos le pudimos grabar, o sea, está grabado su testimonio, ¿no? Y se encontró con una cosa, él, su copiloto, su mecánico de vuelo, los tres en la cabina, una cosa gigantesca, muy difícil encontrar una explicación imaginativa para qué es lo que vieron, salvo que todos mintiesen. Y es exactamente esto, que es un ejemplo muy reciente de por qué un policía, por qué un político, por qué un banquero, un empresario te va a contar que ha tenido unas... ¿Por qué Davinia nos va a contar que ha visto nada? ¿Qué gana con eso? Si es que no gana nada, nadie le va a pagar por eso. Lo único que puedes es perder, ¿no? Por eso es tan difícil a veces conseguir esos testimonios extraordinarios de fenómenos extraños, que los hay, por mucho que digan cuatro gilipollas, no, es que esto siempre lo ven pastorcillos y gente del campo, los cojones de San Benito. Esto lo ve todo el mundo. Hay experiencias paranormales o ovni que ha tenido todo tipo, todo perfil de personas, los mayores académicos, premios Nobel, o sea, lo que tú quieras. Pero es mucho más difícil, lógicamente, conseguir que alguien que tiene tanto que perder te lo cuente que te lo cuente un pastor de la Alpujarra granadina que le da igual contarlo. Manu, sigo contigo. Probablemente este señor que tengo a mi derecha más de una vez chocó con la bici. Perdón. Chocó con las vicisitudes ocasionadas por... Ya ha salido un Lelutier. Chocó con las vicisitudes ocasionadas por mantenerse en el lado pragmático, por ser así de sincero, y siguió impactando con los inconvenientes que se crean al enfrentarse y enmascarar a ciertas personas y a ciertos personajes. Manu, ¿cuánto has chocado? ¿Cuántas puertas se te han cerrado en las narices por no tener pelos en la lengua y decir las cosas claras y a la cara? Porque esto no es ahora. Manu Carballal lleva colaborando con esta entidad de misterio año y medio, 2 años, aproximadamente. Es que esto es de antes. Claro, pero porque, a ver... ¿Cuántas puertas se te han cerrado, en serio? Pues eso, yo sí te podría contar la anécdota... Porque ahí hay documentos que lo... Es que a mí, ya sabes, que me gusta hablar de lo que puedo demostrar. Yo, si no lo puedo demostrar, ya tengo que pedirte que me creas y me da mucha pereza. Eso no es necesario. Claro, digo que no es necesario porque las pruebas están. Porque yo mantengo que cuando algo es real, se puede demostrar. Y si no se puede demostrar, sospecha. Entonces, hay anécdotas concretas. Por ejemplo, cuando yo publiqué un artículo en El Ojo Crítico, que es esta revistilla, ya ves, una mierdecilla aquí a fotocopias. Ah, mierdecilla, pero sí, que... Sí, sí, bueno. Estás viendo cómo está enterrando a otras de muchísimo más calado. Sí, pero por la cabezonería del editor, que sigue ahí, dale que te pego. David Cuevas está detrás también, ¿no? También. ¿Sabes que el año que viene cumple 30 años de publicación ininterrumpida? Y grandes revistas con muchísimo nombre y grandes presupuestos están en la basura. Con todo mi respeto, quiero decir que han desaparecido. En la basura... Pues, mediática, quiero decir, perdón. En 1900... Hay que tener un cuidado, cojones. Sí, sí. En 1988, creo recordar, a mí se me ocurrió... Había visto cosas que no me gustaban y se me ocurrió escribir un articulillo que era una reflexión que se titulaba La prostitución del periodismo paranormal. Reflexionando sobre cómo los medios de comunicación no tenían idea de lo que iba a ser Internet, porque ahí ya... o sea, la mierda se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Cómo se publicaban historias sabiendo que eran falsas, se fomentaban ideas sobre el más allá, los extraterrestres solo para sacar pasta, para organizar cursos, para vender libros, para vender revistas, y pensaba en a mi generación, que empezamos siendo muy jóvenes, con 13, 14, 15 años, y nos lo tragábamos todo. O sea, para mí, yo en mis cuadernos del colegio, más literalmente... Yo mis cuadernos, las carpetas del colegio, yo no llevaba fotos de futbolistas, ni llevaba fotos de cantantes ni de actores, yo llevaba fotos de Jiménez del Oso, o de Benítez, o de Antonio Rivera, o cosas así. Éramos frikis de eso. Entonces, cualquier cosa que yo leía en un libro de Benítez, o veía en un documental de Jiménez del Oso, o leía en un artículo de Rivera, o de Faber-Kaiser, o del profesor Darbo, pues yo me la tragaba con patatas. porque eran mis referentes. Claro, cuando ya vas creciendo y vas yendo a los lugares a comprobar por ti mismo si lo que te han contado era cierto o no, y ves que no era cierto, pues dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Esto no es como me han contado, pero yo sí me lo tragaba todo, como todos. Porque cuando te acercas al mundo del misterio, nadie se acerca al mundo del misterio como escéptico. Todos nos acercamos al mundo del misterio. Es como si me dices, no, yo me encanta el mundo de la política, pero no creo en la política. No, coño, tú si te metes en un partido es porque crees en los postulados de ese partido, lógicamente, ¿no? Bueno, pues cuando escribí ese artículo... El desengaño viene después. Exacto. Con ese artículo se lió una que no te puedes imaginar. Pero una muy gorda. Y era un artículo en un fanzine a fotocopias. Y de repente a mí me comunican que estoy vetado en todas las revistas. Recuerdo además que solamente la de Espacio y Tiempo me lo mandó por escrito, una carta firmada por Santi Camacho, que lo pasó muy mal, porque quedamos con él después y Santi nos contó lo que había pasado en la redacción, la que se había liado, y como él tenía ese cargo, tuvo que firmarla y entregármela. Y esa carta está publicada también en El Ojo Crítico, ¿eh? Asténgase de enviar más colaboraciones a esta revista. O me llama Enrique de Vicente, hecho una furia, pero como la niña del exorcista, o peor. Estás acabado, te voy a hundir, tú no vas a volver a... Esto fue en el año 98, ¿eh? Y bueno, estaré acabado, que estamos en el 2021, y aquí sigo. Porque aquello, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, que de repente te veten en todos los programas, todas las revistas, todo, ya tú dejas de existir. Yo sigo con mi fanzina fotocopias, con mi ojo crítico, y 30 años después sigo aquí. Pues, Manu, a lo mejor sin darte cuenta... Esa es una de las puertas, pero bueno, hay muchas claro, más. Claro, eso te iba a decir, que a lo mejor sin darte cuenta me acabas de responder la pregunta que te iba a hacer ahora. La pregunta que te iba a hacer ahora y que se hacen muchísimos... amantes del misterio y muchísima gente que te quiere y que te sigue, entre los que me incluyo. Es que me lo preguntan a mí. Digo, coño, pregúntaselo a él, que ya es mayorcito. Me preguntan mucho a mí por redes sociales, en privado. ¿Por qué Manuel Carballal, siendo el mejor? Lo tienen claro. El mejor pringao. No, el mejor investigador que tenemos en España. Sí, hombre, sí. El mejor, y me lo dicen, dice, yo no le conocía prácticamente... porque no sigo La Rosa de los Vientos, por ejemplo, no seguía Espacio en Blanco. Yo empecé siguiendo el Centinela del Misterio y me llamó la atención vuestra forma de hacer radio y de tratar el misterio. Dice, ¿por qué Manuel Carballal siendo el mejor? Otros me decían de los mejores. No está en una gran cadena de radio o televisión con espacio propio y siendo el auténtico protagonista de todo esto. Anda que no me lo pregunta gente, a lo mejor me lo sabes. Buena pregunta. A lo mejor me lo acabas de responder tú. Pero y es muy fácil, porque yo no soy periodista, a mí no me interesa el periodismo. De hecho, a mí no me interesa un carajo la divulgación. A mí, tú me invitas a venir aquí a hablar de lo que sea, cuando me planteaste el programa de hoy dije, joder, el Bustos. Bueno, pero vale, yo sí, tú me puedes preguntar lo que quieras y yo te voy a responder lo que me salga de los huevos, ya lo sabes. Lo siento porque yo sé que a veces te he puesto en algún compromiso. Sí, pero como no le debo nada a nadie... Y me da exactamente igual, pues yo no vivo de esto. Es que esa es la diferencia. Al no vivir de esto, yo puedo decir lo que me salga de las narices. ¿Ves cómo somos muy iguales? Claro, pero yo no soy periodista, entonces yo no estoy focalizado en la divulgación. Aunque participe en programas, aunque escriba algunos... O sea, tenéis aquí sobre la mesa media docena de mis cuadernos de campo. Con todo lo que hay aquí, es para escribir 12 o 13 libros en cada uno de ellos. Todos los casos, todas las historias que hay aquí, pero a mí me interesa fundamentalmente la investigación. Y yo en lo que gasto mi tiempo y mi dinero es en la investigación, porque yo soy investigador, no soy divulgador. Si a mí me invitas a cualquier programa, y además que soy muy accesible, le digo que sí a todo el mundo, no tengo ningún problema. Y para hablar de cualquier cosa en la que yo pueda aportar. Yo, si me invitas a hablar del cultivo de la alcachofa, pues te diré, oye, pues mira, es que ni sé, ni me gusta, ni tengo nada que decir. Toma nota, ese programa está... El cultivo de la alcachofa. Para invitar a mano. Has dicho justo lo contrario que yo al principio. Ante un caso, si no me lo pueden demostrar, empieza a sospechar. Claro. Pero yo creo que es lo contrario. Sí, al principio. Pero todos somos víctimas de nuestra experiencia. Y conste que yo entiendo que esto es un problema. Porque, a ver, un policía americano que lleva 30 años de servicio ve a un negro en un Lamborghini y dice, narcotraficante. porque ha detenido a 450 negros en un Lamborghini que resultaron ser traficantes. Entonces ya ahí lo de la presunción de inocencia, pues un poco como que se va diluyendo por la experiencia. Ya, ¿no? Más que la presunción de inocencia, atacan con la ley de probabilidades, y eso tampoco es demasiado justo. No, claro que no, y esto tampoco, ¿qué te voy a decir? Pero yo, por eso digo que hablo por mi experiencia. Si yo investigo 10 casos y de los 10, 9 resultan ser un fraude, cuando llegas al décimo dices, bueno, a ver. Otro más. Claro, y si en vez de 10 son 100 y si en vez de 100 son 1000 y más de 1000, cuando tú vas encontrando las explicaciones, dices, joder, pues casi partes de la presunción de culpabilidad antes que de la presunción de inocencia. No digo que esté bien, digo que es un problema que yo tengo, porque yo cuando me enfrento con un caso, lo que intento es encontrar la explicación. ¿Y si no la encuentras, no piensas que es real, que no hay un fraude detrás? Pienso que no lo he explicado. Y eso es lo que me... A ver, que yo tampoco soy gilipollas. O sea, yo llevo toda la vida gastándome todo mi dinero, invirtiendo todo mi tiempo libre en investigar estas cosas. Si yo hubiera llegado a la conclusión de que todo es mentira, pues no estaría haciendo el gilipollas. ¿Sabes? Y has hecho el gilipollas, entre comillas. Pongo mis palabras, o sea, en mi boca pongo tus palabras. Entre comillas, jugándotela tú solito, porque después, efectivamente, dices que pasas del periodismo, que lo que te gusta es la investigación, pero nos lo das a los demás todo masticado. O sea, cuando Manu Carballal viene al Centinela del Misterio, exactamente igual que cuando vas a otro sitio, los presentadores y los que conducimos los programas somos felices, porque nos los das absolutamente todo masticado. Aquí, en el Centinela del Misterio, nos has dado masticado cosas que has destapado tú y que has investigado tú, y que has dejado, por ejemplo, con el culo al aire, al mismísimo Carlos Castaneda, que es un auténtico dios. Claro, y con la Iglesia hemos topado. No me extraña que te lluevan una y otra y otra, y después de esa y de esa otra, otras tantas más. A Jordán Peña y a su mito. A Angermen. A los creadores y cómplices de las caras de Belmez de la Moraleda. A Saulo Sabá. A Esquiriati. A Darbó. O sea, tú aquí nos lo has dado masticado, tío. Yo divulgo lo que tú investigas. Y tu curro duro, donde tú te la juegas, yo lo único que tengo que hacer es contarlo. Te traigo y me lo das totalmente masticado. He nombrado algunos, pero me dejo Expediente Vallecas, Palmar de Troya, o sea, tantas cosas que tú has investigado. De todas estas cosas, Manu, cuidado, porque esto es importante, porque te acabo de hablar de unos casos que han sido los más mediáticos de los que yo he conocido, ¿eh? ¿Cuál te provocó la mayor decepción? Decir, con perdón. Y es que me lo contagias. Sí, yo que ya digo algunas de vez en cuando está Manu, me lanzo. Es que nos retroalimentamos tú y yo. Hostia puta, esto no me lo esperaba. Mayor decepción de todo lo que te he hablado, o que a lo mejor no. A lo mejor dices un caso más, muchísimo menos mediático, muchísimo menos conocido. Fue como una puñalada trapera y una bomba en toda la línea de flotación. Hay muchos, muchos. Mira, a mí el caso... De todos, evidentemente, de los mediáticos, de los más conocidos, el que a mí me dejó hecho polvo fue lo de Castaneda. Porque ahí había mucha implicación emocional por Concha Labarta, por lo que costó. Porque es que, de verdad, no te puedes imaginar el esfuerzo. Cinco años de mi vida invertidas en esa investigación, hasta el último céntimo de mis ahorros, que al final tenía que pedir pasta para, porque tengo que coger un avión, es que he localizado al hermano de tal o a la prima de tal y me tengo que ir a hablarla porque no sé cuándo se va a morir, porque había gente muy mayor ya, y de hecho han muerto varios de los que yo entrevisté en su momento, y descubrir el desenlace de la historia de Castaneda, que va mucho más allá de lo que yo pudiese, de lo que yo habría podido imaginar en el peor de los supuestos, va mucho más allá, es mucho más terrible la historia, eso fue demoledor. Pero luego hay casos en los que tú te implicas. Mira, yo hace tiempo, cuando a veces me preguntan, oye, ¿tú qué opinas del caso de Próspera Muñoz, por ejemplo? O me dicen, oye, ¿tú qué opinas? ¿Has escrito un libro de abducciones? ¿Qué piensas del caso de Paco Padrón? Lo sacó Lorenzo hace dos días en la serie nueva. Bueno, yo hay casos, y esto es una lección que aprendí con sangre, y con lágrimas, sobre todo con lágrimas, cuando yo empiezo una investigación de un caso, del tipo que sea, y esa investigación se prolonga durante años, en que tú ves en muchas ocasiones a ese testigo y termina convirtiéndose en un amigo. Yo me di cuenta en un momento determinado que yo no voy a ser objetivo si estoy analizando la experiencia de un amigo. Entonces yo dejo el caso. Para mí, Próspera Muñoz, la famosa abducida, Yo es que a Próspera la adoro. O sea, Próspera para mí es un amor platónico. Entonces yo sé que no voy a ser objetivo y yo me curré mucho el caso de Próspera, ¿eh? O sea, yo llegué a estar en el Archivo General de la Administración Civil en Alcalá de Henares consiguiendo sus notas del colegio. O sea, que llevaba mucho tiempo adelantado, pero como cada vez que quedaba con ella, pues que me volvía loco, porque es una persona adorable y entrañable, yo llegué un día que dije, mira, hasta aquí. Ahora, Próspera Muñoz es mi amiga, no es un caso. Paco Padrón, exactamente igual, yo a Paco Padrón lo quería con locura. Paco Padrón fue de los primeros que me demostró que se preocupa. Además, yo viví situaciones muy surrealistas con Paco. Entonces, yo no voy a ser objetivo al hablarte de un amigo. Es como si estás un policía, un fiscal, no puede investigar el caso de un familiar, porque no va a ser objetivo, lógicamente, ¿no? Pues yo creo que en esto ocurre lo mismo. Y hubo casos, el caso Daro, por ejemplo, de Ismael Rodríguez, fueron 2 años de el que parecía el caso perfecto, con más pruebas, más evidencias, filmaciones, grabaciones, o sea, de contacto en España, y al final resultó ser todo una puta patraña, una mentira. Y este tío me llamaba a las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana, oye, ¿qué me ha pasado esto? Había tenido un poltergeist en su casa. O sea, mientras estamos hablando por teléfono, en una ocasión, estamos hablando por teléfono y de repente yo escucho a través del... Yo escucho un poltergeist mientras estaba produciendo. Que esto no lo podrán decir muchos investigadores, ¿eh? Estoy hablando con el testigo y de repente empiezo a oír golpes que se caen, él gritando, Dios mío, Manuel, ven. Yo me cojo un taxi, salgo disparado y voy a la urbanización Fonteculler en las afueras de La Coruña y cuando llego me lo encuentro en el esperándome en el portal porque decía que no se atrevía a volver a su casa, llorando, con lágrimas. O sea, que a veces hasta las lágrimas de un testigo, cuidado, no son una evidencia de nada. Y subo con él y me encuentro toda la casa con todos los muebles tirados por el suelo, con cosas rotas, o sea, un poltergeist. Que no llegué a vivirlo en tiempo real, pero llegué a escucharlo mientras supuestamente se producía. Y todo era falso, todo lo había preparado él, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, después de 2 años de relación con un testigo, que terminas conociendo a su mujer, que conoces a sus hijas, que hay unos vínculos afectivos, y descubres que te ha estado mintiendo todo el tiempo, pues no es nada agradable, ¿no? Es muy desagradable. No, esa es la mayor de las decepciones. Pero claro, escúchame, ahora vamos a hacer... Vamos a abrir un paréntesis. O decepción barra secuela. Porque claro, la decepción es la decepción. Y con el paso del tiempo tendemos a perdonar, pero no tendemos a olvidar. Más que nada para mantenernos en guardia. De que nos la metan una vez sin vaselina, pero que si nos la meten una segunda vez, que por lo menos no duela, que sea con vaselina. Yo tengo una buena memoria. Ya estará Juanjo Sánchez Oro por ahí con la teclita diciendo, iros a un hotel. Te pregunto, de muchos de los casos de los que estás hablando y de los que hemos hablado en el Centinela del Misterio, y no solo en este programa, sino en muchos anteriores, y de los que tú ya lo has hablado, en Rosavientos, en Espacio en Blanco, en muchísimos, ¿cuál te ha dejado una secuela jodida? Jodida. Es decir, hostias, esto me ha dejado tocado y ya mi forma de enfocar ciertos temas relacionados con el misterio ya no son los mismos. Y no por falta de objetividad, porque eres mi amigo, porque aquí no me meto, es mi amigo y efectivamente lleva razón, cuesta mucho trabajo ser objetivo con alguien que quieres. No, ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una secuela que digas, me ha marcado para enfocar otro tipo de investigaciones similares, partiendo de la base de que esas investigaciones similares, algunas hayan podido ser ciertas y otras falsas, por lógica aplastante, por ley de probabilidades y por porcentaje, la mayoría falsas. Claro, es que no te puedo dar uno, te podría dar muchos. No, porque la secuela. Sí, pero no es algo que te despiertes por la mañana y digas, a mí, por ejemplo, una cena en Santiago de Compostela, en la televisión de Galicia, con el profesor Darbo, para mí eso marcó un antes y un después. Porque hasta ese día, hasta esa noche, Darbo era uno de mis referentes. Yo todo el dinero, cuando mis padres te daban la paga, el domingo, no me acuerdo, eran 500 pesetas o lo que fuera, yo en vez de irme a una discoteca, como cualquier niño normal, como hacían todos mis compañeros de colegio y luego del instituto, pues yo me compraba la Karma 7, me hice el curso de parapsicología del profesor Darbo, tengo mi diploma, yo soy parapsicólogo diplomado, por el ICPA del profesor Darbo, me compraba todos sus libros, tal, y cuando lo conozco, y en una cena en la que estaba presente Carlos Fernández, que estaba al otro lado y lo puede testificar, hablando de estos temas, de las caras de Belme, de la hipnosis y tal, de repente mi ídolo de la infancia me dice, ah, pero tú no creerás nada de esto, ¿no? Esto son tonterías, pues que joder, a mí me da dinero y es lo que me vale y es de lo que yo vivo, pues, como podía. Claro, pues tú imagínate, es como si de repente descubres Coño, que los de Milli Vanilli no cantan. Con lo buenos que están. Que no cantan. Claro, claro. Pero imagínate para las seguidoras de Milli Vanilli cuando descubren que es todo mentira. Me cago en... o lo que me pasó hace 4 días con Rivera. Que Antonio Rivera era mi abuelo ufológico. O sea, yo a Rivera lo conocí en 1987. Y comía en su casa con él, con Trini, con los perros. Y de repente descubres que uno de los casos más mediáticos de la historia mundial de las abducciones que presentó Rivera era un fraude, en el que participó él, además, que le pagó 10.000 pesetas al testigo. Y cuando el testigo te dice, no, si todo esto me lo inventé yo, porque me pagó Rivera 10.000 pesetas. ¿Cómo te vas a sentir? Pues como una puta mierda. La secuela es ir ya con pies de plomo. Pero eso no sé si es por las decepciones o por la experiencia. Es lo que le ocurre a cuando un policía o un guardia civil sale de la academia, pues tiene que estar 2 años en un primer destino para coger rodaje. Porque, lógicamente, bueno, pues cometen muchos errores. Y hay anécdotas. Bueno, os comentaba cuando hablamos el otro día de los crímenes de los vampiros, lo del museo de la policía. Pues si tú te vas a la galería de tiro de ese museo, donde... Hay una asignatura que es balística, que es muy importante en la investigación policial, y ellos tienen que hacer una serie de prácticas al año. Si tú te vas a la galería de tiro, vas a ver, como en casi todas las galerías de tiro, en el techo, ráfagas, impactos de bala, como si fuera el Congreso. Y cuando tú dices, pero ¿y esto? ¿Pero a dónde cojones disparan aquí los cadetes? No, hombre, es que a veces se les atasca y de repente sale una ráfaga. Se cometen errores y hay anécdotas en la historia policial que fliparías, ¿no? Bueno, tienen que pasar unos años en que ellos aprendan a investigar, aprendan cómo es el mundo de la calle, cómo se interroga un testigo, cómo se interroga un sospechoso. O sea, todo eso es fruto de la experiencia. Y en todos los campos de investigación ocurre lo mismo. Después del rodaje tuyo, más de 35 años prácticamente. Sí, por ahí. Rodaje, experiencia. Algún pinchazo en el rodaje. Y reventón. También, y algún sí. Reventón también. En el cómputo final, ¿has perdido o has ganado? Y no me refiero a temas económicos, que eso ya lo has dejado claro, que te ha costado Dios y ayuda y hasta lo que no tenías. ¿Has perdido o has ganado? He ganado. Mira, yo soy muy radical, ya lo sabes, en todo. O sea, a mí he tenido la suerte de viajar mucho, de trabajar para distintas empresas, de conocer a mucha gente, de conocer distintos campos de la cultura, del conocimiento, de la investigación, y yo no concibo nada más enriquecedor que investigar misterios. Fíjate lo que te digo. O sea, a mí, al lado de esto, la política, el fútbol, la música, el cine, la moda, me parecen chorradas, me parecen tonterías, porque cuando te metes a investigar el mundo del misterio, esto te obliga a formarte y a informarte en astronomía, en física, en derecho, en historia, en química, en metalurgia, en arquitectura. En física cuántica. En física cuántica, en todos los campos, porque el misterio lo afronta todo. El misterio es aquello que está justo un paso después de lo que conocemos, por definición. Y eso implica a todas las áreas del conocimiento. Y cuando, lo comentaba el otro día con Javier Sierra, cuando nosotros con 15 años, 15 añitos que tenía Javier cuando nos conocimos, él se viene a La Coruña y yo me voy a Vinaroz. Y nos vamos a ver cosas que... Porque teníamos hambre de misterio. Entonces, como tú no buscabas en las páginas amarillas testigo ovni o un caso poltergeist y un teléfono para llamar. No, tenías que buscarlo por la calle, ¿no? Nos íbamos a museos, nos íbamos a exposiciones, nos íbamos a conferencias de ciencia. Y claro, y Javier me comentaba, es que ninguno de mis compañeros del colegio jamás tuvo esas inquietudes. Porque yo se podía ir a un concierto de, no sé, Tino Casal o los que cantaran en aquella época, no sé, o a ver una película. Pero nosotros teníamos hambre de conocimiento. Y lo mismo me pasa a mí. Yo, mis compañeros del colegio o del AGB o mis compañeros del barrio, todos han llevado una vida muy distinta y ya en aquel momento tenían unas inquietudes muy diferentes. Y nosotros, además en Galicia lo vivimos, fueron terribles los 80 con el tema de la droga. El tema cuando entró la heroína a través de Villa García, todos los problemas que hubo. Yo sé de un montón de amigos, incluso de familiares, que murieron por la mierda de la droga. Pero al grupito que yo tenía, a mis amigos del grupo Fénix, que fue el grupito que montamos, nosotros, en vez de la droga, lo que nos interesaban eran las psicofonías. y eran los ovnis. Y éramos unos frikis que tuvimos una juventud sanísima, que nunca nos metimos en mierdas, que ni bebíamos alcohol, ni fumábamos. Porque si te comprabas un paquete de tabaco, no podías comprar la Karma 7. Pues había que evaluar, coño, la Karma 7. Y tuvimos una juventud súper enriquecedora. Aprendimos cosas que no se enseñaban en el colegio, porque teníamos la iniciativa de formarnos en todo lo que podía algo tener algo que ver con estos temas. Oye, una conferencia de un arquitecto sobre materiales que, claro, tú pensabas, claro, a lo mejor esos materiales pueden ser los que originan los ruidos, los raps que se oyen en un poltergeist, pues te vas a la conferencia del arquitecto y adquieres unos conocimientos que no ibas a adquirir de ninguna otra manera. Por eso yo gano, claro que gano, y luego personas extraordinarias. Hablaremos de alguna de ellas hoy. Personas alucinantes que he conocido en este tema. Las experiencias que has vivido tú y las anécdotas que cuentas, eso no te lo da ni el fútbol, ni el cine, ni mucho menos la política. Claro, bueno, yo y cualquiera de los compañeros que ha hecho lo mismo, que es investigar, que es viajar, conocer, investigar. ¿Eres mujer valiente y emprendedora? Pues este es tu congreso. Congreso para mujeres directivas, emprendedoras, mujeres con ganas de crecer personal y profesionalmente. Aprenderás a marcar objetivos y llegar a ellos con facilidad. Podrás conocer cómo otras mujeres emprendieron y consiguieron sus metas. ¿Dónde y cuándo? Pues el 24 de abril, en el Hotel Mayorazgo de Madrid. Te van a dar todas las herramientas para conseguir lo que quieres. No olvidemos que una meta clara es el plano del éxito. eventscat.es. Esta es la web para información y reservas. Events con V y terminado en S, cat con K y terminado en T, punto es. Querido Manu, tú te comprabas Karma 7, otros compraban Karma 7 y después se la fumaban. Y se la fumaban mezclándolo con algo que no es precisamente el papel de Karma 7. Y lo siguen haciendo. A ti te dio por ojearlas, por archivarlas, por estudiarlas y ser lo suficientemente inteligente para decir qué escribió este en el año 85 en Karma 7 y qué ha escrito 20 años después. Y eso es que hay que tener muchos huevos y mucha memoria para... Esto escribiste tú hace 20 años, la hemeroteca es muy traicionera. Bueno, pues esos son los que después se terminaban fumando la propia revista. Me imagino que me estoy convirtiendo en un mal periodista y debe ser por la edad. Porque claro, hago una pregunta, pero tengo preparada otra. Y cuando me he querido dar cuenta, hago una pregunta y digo, cojones, me ha respondido esta pregunta y a la siguiente. Empiezo a pensar que la culpa es mía. Pero es que claro, también teniendo delante a Manu Carballal con todo lo que habla, es que a veces es absurdo hasta preguntarle porque te lo responde todo. Parece que lee la mente también. Joder, con Robert De Niro, con Rodrigo Cortés y con Cillian Murphy. Te la voy a hacer, de todas maneras, porque está aquí escrita y yo he perdido el tiempo en prepararla, pues la voy a hacer. ¿Volverías a elegir este tipo de vida o si pudieras elegir, tirarías por otro camino? Ahora, pues, después de tantos años. Es que a mí no se me ocurre nada más interesante y más enriquecedor que dedicar... La pena es que no puede ser una profesión, que es una lástima, porque yo a veces me escojono un poco, con todo respeto, lo digo, cuando veo a nuestros físicos, a nuestros químicos, a nuestros astrónomos que se quejan de que no hay apoyo a la ciencia, de que no hay subvenciones a la investigación. Coño, vente al mundo del misterio, a ver quién te subvenciona a ti, porque no hay nada. En otros países, sí, mira, en Inglaterra, por ejemplo, la Society for Psychic Research da becas. Tú presentas un proyecto y te da una beca, o una beca que son 1.000 o 2.000 euros, que tampoco es que te dé para hacer mucho. O en Estados Unidos, la MUFON, pero en España, si tú quieres investigar algo, el avión te lo pagas tú, porque yo voy al aeropuerto y al mostrador digo, no, mire, a ver si me da un billete para Barcelona que voy a investigar una cosa muy interesante, sí, date la tarjeta. Y cada vez, es curioso, cada vez que paro a echar gasolina me la cobran. ¿Te lo puedes querer? Es alucinante. Claro. Y si quiere, claro, o sea, no hay ningún apoyo. O sea, pretendemos que es una aspiración muy ambiciosa de los investigadores, pretendemos cambiar nuestra percepción del mundo. Metiéndonos en los temas de frontera con una cámara, una grabadora y un cuaderno de campo. Con esto vamos a cambiar el paradigma científico, fíjate. Este programa de misterio, si nos lo paga, nos lo patrocina Acuastudio, pero no porque ganen algo, sino porque son muy amables. me encanta, yo sé que lo has contado, no te voy a pedir que lo cuentes otra vez, solo te voy a pedir que me contestes. Si lo de Montserrat, la montaña de Montserrat, en Barcelona, con tu amigo Javier Sierra, es lo que realmente guardarás siempre en tu memoria y dirás, esto fue real, estoy totalmente convencido de que eso no era un globo, un avión, un helicóptero, una tormenta eléctrica que provocaba ciertos rayos y con tanta nubosidad que había en ese momento en Montserrat, daba esa sensación de un objeto volador no identificado. Pum, podría seguir, pero quiero que sigas tú. Claro, hombre, evidentemente yo hasta ese momento. Ese es tu sumum, ¿no? Hasta ese momento. Y fue lo primero, prácticamente. No exactamente, pero sí fue lo que cambió, lo que me hizo pegar un volantazo, o más correcto sería abrir más el marco. Yo hasta ese momento, a mí lo que me interesaba era lo paranormal. Y Javier, siempre que comenta esa historia, lo recuerda. Javier, lo suyo eran los ovnis. Pero a mí los ovnis no me interesaban. Probablemente porque mi padre siempre fue un gran y fervoroso seguidor de Benítez. Y a mí me daba mucho el coñazo con lo de JJ Benítez. Y lo de, ay, papá, déjame, hay tonterías. Y en 1986 yo publico un anuncio en la revista Karma 7 que tenía una sección de contactos. Pero fíjate, hasta en eso. Nosotros, en vez de poner que joven, guapo, gallego, busca señorita, no, nuestros anuncios de contactos eran joven, gallego, interesado en lo paranormal, busca gente para intercambiar información. Y yo publiqué ese anuncio en Karma 7 y me escribió un tal Javier Sierra, desde Vinarós, en Castellón, 1986, que me decía que a él le gustaba también, sobre todo, el tema de los ovnis, con civilizaciones desaparecidas, astroarqueología, bueno, todos los satélites. Y Javi y yo empezamos primero a escribirnos por cartas, que esto es algo que ya los millennials no sabrán lo que es. Eran unos trozos de papel que se metían en un sobre, ponías un sello y se enviaba por correo. No existían los emails, ni WhatsApp, ni SMS. Se hacía por escribiendo con tus manitas o con tu máquina. Y chupando el sello. Y ambos conservamos todas esas cartas, que son tesoro, toda aquella correspondencia epistolar, con esa ingenuidad, con esa inocencia de los 15 años, cómo planteamos los temas. Pero hay un documento mejor, y es que un día se me ocurre decirle a Javier, oye, tenemos tanto que contar, que esto es un coñazo, porque nosotros lo que hacíamos, toda aquella generación, era que en la carta incluíamos, si se publicaba una noticia de un ovni en La Voz de Galicia, yo hacía la fotocopia y se la mandaba a Javier. Si en las provincias se publicaba una noticia de un poltergeist en Valencia, él me mandaba, intercambiábamos fotocopias, ¿no? O fotos que hacíamos de nuestras investigaciones. Pues mira, el Monte de las Penuncas en Betanzos, aquí hay una leyenda de... Y le mandaba las fotos o diapositivas. Pero luego se me ocurrió dar un paso más, que eran los audios. Como no existía estas modernidades que tenemos ahora del WhatsApp y demás, nosotros grabábamos... Y yo conservo todas esas cintas, que nos había cambiado la voz, una cosa. Y nos hablábamos, nos enviábamos cartas sonoras en las que luego grabábamos, copiábamos los programas de radio que se hacían en Galicia de estos temas. Yo se los mandaba a Javier. Los que se hacían en Valencia, él me los mandaba a mí. Entrevistas a testigos, o sea, son unos documentos maravillosos. Y en 1987, joder, me estoy enrollando como una persiana, voy a hablar. En 1987, en el verano del 87, Javier tiene la iniciativa de proponerme conocernos en persona. Claro, él vivía en Vinarós, en la otra punta del país, o sea, no podía estar más lejos de La Coruña. Y nos planteamos que él se viene 15 días a casa de mis padres, yo vivía con mis padres, él también. Él se vino 15 días a casa de mis padres y yo me iba 15 días a la suya. Y de esos 15 días, como te decía, como en los primeros cuatro, en Vinarós ya no había nada que ver, ya habíamos estado en todos los museos, habíamos estado en las cuevas de la Valtorta, habíamos estado en todas las conferencias, ya lo hemos visto todo, nos fuimos a Barcelona, que fue donde tuvimos esa experiencia. Pero lo importante no es solo lo que vimos, es todo lo que pasó alrededor. Es que mi grabadora dejase de funcionar misteriosamente, y todavía hoy no me explico por qué, es que el contactado con el que estábamos después me dijera que una luz iluminó mis manos y que él supo que yo estaba intentando grabar sin su consentimiento, es que tres cámaras, con un carrete comprado y revelado en La Coruña, otro comprado y revelado en Vinarós y otro comprado y revelado en Montserrat, se velasen con aquello. O sea, es todas las circunstancias que hubo alrededor. Y a partir de aquel día, Claro, a mí el tema OVNI ya no es que me interesase, es que es el que más me interesa. Es que pasó por encima de todos los demás temas. Claro, ¿no? Tú tuviste la suerte de vivir eso. Los demás tuvimos la suerte de que además lo grabases y lo compartieses. Claro, es que es lo que no he contado. Es que mi grabadora se dejó de funcionar misteriosamente porque esa misma tarde habíamos estado en el Museo de la Ciencia de Barcelona, esa mañana, y grababa perfectamente. Pero la de Javier sí funcionó y está todo grabado. Y si no estuviera grabado, yo probablemente pensaría que aquello lo soñamos, que aquello no puede ser real. Lo que pasa es que esa grabación existe y yo tengo mis negativos velados y Javier conserva también sus negativos velados. O sea, físicamente el negativo del carrete velado lo conservamos los dos. Entonces, por eso sé que eso fue real, que eso ocurrió. Yo, gracias a esa grabación, también me empecé a plantear que, y luego cuando te he conocido en persona, mucho más que he dicho ya, si Manu lo dice, está esa grabación que lo confirma, que además es que es súper real, o si no eres un actor de... Bueno, gritamos como loca. Bueno, yo claro. Siempre digo que el que grita es él, el que se acoge. Yo creo que no. La verdad es que somos los dos. Sí. Claro, yo desde que he escuchado esa grabación y luego por cómo veo que eres, yo creo en los ovnis gracias a ese testimonio vuestro. Pero es muy interesante, fíjate, ese testimonio, claro, porque esa experiencia a nosotros nos desplaza del cómodo lugar del investigador, porque el investigador es algo más políticamente correcto, ¿no? No, yo no me mojo, yo investigo, yo analizo, yo encuesto, yo estudio. El que tiene la carga de la prueba es el testigo, es el que se juega su credibilidad. Entonces, el situarte a ti en el papel del testigo y que te cuestionen y que pongan en duda tu experiencia, como nos ha ocurrido... Eso está muy bien para entender mejor cada vez que tú vas a encuestar un caso, para ponerte en el lugar del testigo y saber qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Porque ahí sí, en ese caso en concreto, nosotros somos los testigos. Y tiempo después, con la distorsión espacio-tiempo, que es muy común, no te entra aún, a día de hoy, la duda de si lo que viste realmente en un ambiente montañoso, muy nuboso, fue una tormenta eléctrica silenciosa que simplemente de vez en cuando se veía un haz de luz, un avión, un globo sonda, no has tenido nunca la duda y tenéis claro lo que visteis, ¿no? Mira, eran las 12:03 de la madrugada del 23 al 24 de junio de 1987, no se me olvida en la vida, y cuando ocurrió aquello nos pusimos a gritar como locas. Yo me tuve que sentar en el capó del coche porque me temblaban las piernas, porque yo estaba convencido de que era un fraude. Yo le había apostado a Javier una cena a que aquello era una tomadura de pelo, y la perdí, porque Javier era más receptivo, era más abierto de mente que yo. Esa fue la lección que aprendí yo esa noche. Y recuerdo que eran las 12:03 cuando ocurre aquello, y además que está grabado, está en la grabación, que se oye a Luis diciendo, bueno, ¿qué? ¿Estáis contentos? ¿Queréis que les pidamos que se acerquen más? Cojones, vámonos de aquí, que perdemos el tren. El tren salía de la estación de Sants, de Barcelona, de vuelta para Vinaroz, volvíamos a casa de Javier, a las 8 de la mañana, eran las 12. Y le decíamos, vámonos de aquí, que perdemos el tren. Entonces nos dejan la estación, nos quedamos en shock, los dos, allí, con todos los drogadictos, mendigos, que duermen en la estación de Sants y que estaban pinchando, y nosotros dos ahí, dos pipiolos, traumatizados, mirándonos el uno al otro. Globo sonda no era, helicóptero no era. Pero no fue ahí, es que nos tiramos 2 semanas después en casa de Javier, sentados uno al lado del otro, Rayumbola no era, Venus no era. Y hasta día de hoy yo no sé lo que ocurrió, porque repito, no es solo el fenómeno luminoso que nos sobrevoló, que se puso en nuestra vertical y que vimos durante unos segundos larguísimos. Es todo lo que pasó después, porque cuando yo llego a La Coruña y me voy, estamos hablando del año 87, no había fotografía digital, se usaba una cosa que se llama carretes, que tú tenías que llevar a un laboratorio para que te revelasen. Y claro, llegas con la emoción, ¿no? Vuelves de un viaje, quieres ver las fotos, porque no podías ver las fotos cuando las hacías. Esto sé que a la gente joven le va a chocar, es que podían pasar días hasta que vieses las fotos que habías hecho. Entonces yo me fui a un laboratorio que se llamaban QSS, creo, supongo que ya no existirán, que era un sistema que procesaba el revelado en una hora. Era guau, en una hora ya tenías las fotos. Y me fui al Corte Inglés de La Coruña, que era donde tenían ese sistema para revelar los 2 carretes que yo había hecho en ese viaje. Y el carrete con las fotos que habíamos tomado en Montserrat me lo dan velado. Claro, imagínate, porque en ese mismo carrete había fotos con Antonio Rivera, había fotos en la redacción de Karma 7, en la redacción de LICPA, que también habíamos visitado. Entonces yo llamo a Javier, digo, joder, tío, fíjate lo que me ha pasado, que se me ha velado el carrete de las fotos de Montserrat. Por favor, mándame copia. Y me dice Javier, no, no, es que el mío se ha velado también. Y llamamos a Grifo, el suyo se había velado otra vez. O sea que no solamente la luz, la niebla, los flashes, es que hay otras cosas más empíricas y objetivas que son esos tres carretes. Pero Manu, ¿sentiste miedo, no? Porque si dices que querés huir de ahí, ¿sentiste miedo? Sí, más que miedo fue... o sea, yo estaba convencido de que aquello era un fraude. Mira, habíamos estado el día anterior en el CEI. El CEI es el Centro de Estudios Interplanetarios, que es la organización de investigación OVNI, científica, entre comillas, más seria y más racional de toda la historia de la ufología española. Y los dos éramos miembros. Y yo además era un miembro súper activo. Yo mandaba informes de casos, cosas que investigaba, con sus cuestionarios, que eran un coñazo de rellenar para el testigo, un cuestionario de 20 páginas. El testigo se aburría ahí haciendo crucecitas y dibujitos. Y habíamos estado con Pera Redón, el director del CEI, y le dijimos... ¿Qué opinaban de aquello de los avistamientos de Luis José Grifo en Montserrat? Él tiene como, ah, ese es un zumbao, eso es una tomadura de pelo. Y recuerdo que yo le pregunté a Redón, oye, pero entonces cuando habéis estado allí vosotros no habéis visto nada. Y él nos responde, no, no, nosotros no perdemos el tiempo con esas tonterías. Digo, hombre, a ver, para poder acusar a alguien de fraude, por lo menos moléstate en ir, ¿no? Pero bueno, no te preocupes porque Javi y yo hemos quedado mañana con Grifo y ya vamos a resolver nosotros el caso, pues así de chulos. Yo vengo desde La Coruña, Javier desde Vinarot, vamos a resolver nosotros esto y ya verás. Por eso yo quería grabar a escondidas y esa grabadora no funcionó. Y con Javier toda esa noche y el día siguiente estábamos con la cantinela de que esto es una tomadura de pelo. A ver, ¿cómo van a venir los marcianos los días 11, porque lo diga este señor? O sea, está jugando al mus en su planeta y dicen, coño, hoy, día 11, hoy toca a Montserrat, tira a Manolo que tenemos que ir a hacer el pase. No, no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y además que si analizas la misma personalidad de Grifo, dices que esto no puede ser. Bueno, coño, pues es. Eso es lo que pasa con estos temas, que te rompen total, que no se ajustan a lo que tú quieres que sea para que todo sea claro, nítido y, coño, por eso es paranormal. Si no, sería normal. Te quiero decir que nada de su gestión estábamos... Yo, Javier, quizá menos, pero yo estaba absolutamente seguro de que aquello era un fraude. Y cuando ocurrió aquello, es como si te metiesen la cabeza dentro de una campana y te pegasen con un mazo. O sea, a mí me demolió todo el escepticismo, todos los prejuicios, todos los apriorismos con los que yo había ido. Fue una lección de humildad, más que miedo... Claro, la sorpresa es que de repente estás ante algo totalmente desconocido que no se ajusta, ante lo que eres totalmente impotente, porque no hay manera de entender. No diría miedo. Tengo en mi mano una copia del ojo crítico. En este ojo crítico, de lo que vamos a hablar ahora, lo catalogaste como caso único. Yo, sinceramente, le encuentro mucho parecido. Puedo estar equivocado, ¿eh? Con el caso Manises. Y cuando Manuel Carvallal dice que es un caso único, debe ser cierto, porque poner de acuerdo a Ballester Olmos y a JJ Benítez, eso es un auténtico logro, ¿no? Juan José Benítez incluso lo escogió como portada para su libro Materia Reservada. Y lo considera JJ Benítez como uno de los mejores casos ovni de la historia. Estamos hablando del famoso Ojos Rojos, Red Eyes. ¿Qué diferencia? Antes, no sé si hacer la pregunta antes o después, lo que no sé es antes o después de qué. Espera. ¿Por qué Ojos Rojos sí y Manises no? ¿Por qué es un caso tan especial? Me explico. Porque hay dudas, parece que todo el mundo coincide en que Ojos Rojos es el caso muchísimo más auténtico, si se puede utilizar esta expresión, que Manises. ¿Qué diferencias principales hay en caso Manises y Red Eyes? Bueno, luego ya nos cuentas qué pasó el día 4 de noviembre de 1970, cuándo pasó y cómo pasó y dónde pasó. Eso ya después, pero en principio... Sí me gustaría, aunque alguno dirá, ya está este construyendo la casa por el tejado. Construyo mi casa por donde me da la gana. Te pregunto, ¿por qué? ¿Qué diferencias hay entre Manises y Red Eyes? Muy buena pregunta. Mira, yo te respondería que porque hay un colectivo de frikis que son tan sinvergüenzas, tan chorizos y tan mangantes como los youtubers del misterio, pero son los youtubers del escepticismo. Entonces, exactamente igual, o sea, los tíos se inventan cualquier milonga, da igual, pues para tener sus visitas o para dar conferencias, o estos sí consiguen patrocinios universitarios, porque como defienden lo políticamente correcto, que es que todo esto son gilipolleces y que no existe nada, pues ahí sí puede sacar algo de pasta del ámbito académico, y de hecho con esta legislatura de Sánchez es la primera vez en la historia que tienen un apoyo explícito del gobierno de España, es una cosa alucinante. Y lo que se llama, es que me hace mucha gracia, ellos se autodenominan el Movimiento Escéptico Organizado. Cuyo acrónimo es MEO. Entonces, yo siempre digo, son los meones. Pero hay quien los llama ciencinazis, que esto tampoco ha salido del mundillo del misterio. Esto fue un periodista, no recuerdo si del Mundo o de la Razón o del Español, que hizo un artículo demoledor definiéndolos como los nuevos Torquemada, la nueva Inquisición desde el ámbito de la ciencia. Bueno, pues estos señores lo explican todo. No, joder. Sí, esto es cualquier caso, el planeta Venus, un rayo en bolas o la masturbación de un sapo partero. Cualquier cosa puede... Sí, sí, la masturbación de un sapo partero, hombre, sí, el caso famoso de Bilbao. Pues es que es muy divertido porque es un caso en que hay un avistamiento, se consigue una grabación del sonido pulsante que hacía ese supuesto ovni, y a uno de estos se le ocurrió decir, no, estos son los ritos de apareamiento de los sapos parteros. Madre. Pero claro, como solo se oía uno, digo yo que estaría haciéndose una gallola. Pues, o sea, le llamamos el caso de la masturbación del sapo partero, porque no hay dos, solo soy uno. Bueno, pues estos han explicado. El otro guardaba un respetuoso. Como comentamos. Escucha el programa de BDSM y eso de que uno esté callado lo entenderás. Bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Precisamente de eso se trata, de acostarse. Pues lo comentamos en su día en el programa de Manises, que ellos lo han explicado, o sea, todo el caso de Manises fueron las chimeneas de escombreras y ya está. Y ya está arreglado. Joder, si te pero, oye, enfrente tenías donde estaba Vini, estaba cámara, ¿te acuerdas? Exactamente, pero pese a su gran imaginación, ni siquiera a ellos se les ha ocurrido cómo cojones explicar este caso. Porque el caso Manises es nocturno, pero este caso es diurno. O sea, a las 11 de la mañana. En el caso Manises hay un piloto civil con su tripulación, Lerdo de Tejada, y un piloto militar, Fernando Cámara, que estuvo sentado aquí. Pero es que en el caso de Red Eyed hay dos pilotos de combate en dos cazas simultáneos que persiguen al objeto al mismo tiempo, a las 11 de la mañana, en pleno día. Fernando Cámara tuvo una gran trayectoria en las Fuerzas Armadas, en el Ejército del Aire, pero es que Sanz Benito, uno de los pilotos de este caso, llegó a ser el comandante en jefe de la base aérea de Zaragoza, que era hispano-norteamericana. O sea, estamos hablando de un tío con una hoja de servicios, que este tío, o sea, que lo diga Fernando Cámara es la leche, pero que lo diga Sanz Benito es la releche. Y además, otro tema importante es que en el caso Manises no tenemos constancia de eco radar. Esto es algo que siempre se ha discutido, es una de las cosas que está pendiente. Unos dicen que sí, otros que no, pero en este caso sí hay un eco radar, que es el que hace que salgan en misión de Scramble, como salió Fernando Cámara en Manises, pero aquí salen dos. En dos Sabre, a perseguir a este objeto, que además juega con ellos, que es otra diferencia con el caso Manises, en que hay una persecución del Lerdo Cámara a ese objeto. En este caso, el que persigue es el OVNI a estos dos pilotos de combate en dos cazas diferentes, y que además, mientras en el caso de Manises se describe una luz, que solo en algún momento recordarás que además cuando Cámara lo dijo, yo salté por encima de la mesa para que me dibujase en caliente, eso, ¿no? Este es el dibujo que me hace a mí Luis Carballo. Este es mi cuaderno, el original, y este es el dibujo que me hace. Tú me dirás, ¿qué cojones es esto? ¡Ostras! Esto es lo que vieron de día. O sea, no es una luz. Ellos lo ven de día y ven un objeto que es como una especie de ¿qué? De huevo. De huevo con dos ventanas. Con una corona. Con una especie de birrete encima, rodeado de ventanillas. Claro, que a mí me digas que has visto un platillo volante... ¿Mister Potato sin terminar? Pues sí. Sí se parece más. Entonces, a ver, si tú te quieres inventar una historia, coño, me hablas de un platillo volante, o de una esfera, o no sé, pero esto... Si recurres más a lo claro, que nosotros entendemos. Este es el dibujo original que a mí me hace en este cuaderno de campo. ¿Sabe Benito o Luis Carballo? Luis Carballo. Luis Carballo. Luis Carballo, con Luis Carballo. Pero emitía luz. Sí, también emitía luz, pero ellos ven el objeto físico, o sea, es como si ves un coche de día, puede tener las luces encendidas, pero tú ves que tiene chapa, que tiene ventanillas, que tiene un parabrisas, o sea, pero claro, la forma es tan atípica, es tan extraño todo, que quizá por eso que personajes tan antagónicos como son JJ Benítez y Vicente Juan Ballester Olmos, que son enemigos íntimos, no se pueden ver. Se pusieron de acuerdo. Son las dos. Que los dos coincidan en el interés de este caso, es que ya solo por eso es extraordinario. Hacia las 9:30 de la mañana, los dos aparatos recibieron la orden de despegar, lo que hicieron dentro del lapso estipulado. Hasta ahora todos los protocolos estaban cumpliendo. Tranquilidad. ¿Esto es importante lo que voy a decir ahora? ¿O es una de mis cagadas habituales en cada centinela? Al no disponer los aparatos de radar propio, fueron conducidos por los controladores militares encargados del radar del Escuadrón de Alerta y Control número 1, que estaba en Calatayud, en Zaragoza. Sin ser... soy un lego en aviación militar. Pero esto no puede dar lugar a confusión, a lo que ves o dejas de ver. Al no ser radar propio, pregunto. No, porque lo interesante es que quien dispara el sistema de alarma de EVA, de siesta, es un tráfico no identificado. O sea, estos dos tíos están en lo que se llama misión de 5 minutos, que son pilotos que tienen que estar preparados, equipados en unos cuartitos que hay en las bases aéreas, por si se produce una invasión del espacio aéreo nacional. O sea, de repente vienen los marroquíes aquí o los franceses o los portugueses a bombardearnos, entrar en nuestro espacio aéreo, entonces se avisa a unos pilotos para que salgan en lo que se llama scramble, misión de intercepción. Y ellos en 5 minutos, desde que llega la alarma hasta que están en el aire... O sea, tienen que pasar solo 5 minutos, por eso se llama 5 minutos. Entonces, un controlador aéreo, un radarista, detecta una traza en el radar primario, cerca de Gijón, en el norte de España, de algo que no saben lo que es. ¿No? Ah, entonces ellos no se lo encuentran de golpe, les informan. No, claro. Ni siquiera les aparece a ellos en el radar, ¿no? Claro, es como Fernando Cámara. Sí. Fernando Cámara, ¿por qué despega? Porque hay un avión que va hacia Manises, que dice que está viendo un ovni. Y entonces avisan a defensa, oiga, saquen un interceptor. Pero escúchame, Manu, hay una cosa que no entiendo. Me lo explicó Cámara, pero claro, a Cámara preguntarle 3 veces lo mismo, te puede lanzar una hostia psicológica, o incluso física, porque nos separaban solo dos metros. Hay una cosa que no entendí, por eso mismo no insistí en seguirle preguntando a Fernando Cámara. Si van en posición de scramble, si sales para un tema que dices, a ver qué nos podemos encontrar, porque todos, absolutamente todos, salen desarmados y con poco combustible. Porque este, uno de los motivos por los que no siguen el caso Ojos Rojos, uno de los motivos por los que no siguen investigando y por los que no siguen buscando y buscando y buscando o persiguiendo ese supuesto objeto que les dicen desde el otro radar, no desde el propio, porque no lo llevaban, es que tienen poco combustible y tienen que regresar a la base. Sí, bueno, porque ya se han cruzado España de arriba abajo varias veces, por eso se gasta el combustible. Sí, pero además, los cazas gastan mucho combustible. Pero mira, ¿sabes por qué? Según mi opinión, mi experiencia... Me refiero sobre todo a lo de no salir con armamento. Esto lo tendría que decir un... Claro, que lo que decía Cámara, yo estaba acojonado. No podía defenderme, claro, de lo que fuera. España. Probablemente la respuesta es que en el 99,9% de los scramble que se dan en España siempre es una falsa alarma. Es lógico, o sea, aquí nadie ha venido a bombardearnos, ¿no? No sabemos que hayan venido aquí los rusos o los bolivarianos a bombardear la Moncloa. No hay constancia histórica. Y yo, casos que he recogido de scramble... O sea, yo recuerdo uno buenísimo en Málaga y Sevilla, que lo mismo, aparece un eco en... Podía haber sido este. O sea, el controlador está en su pantalla, de repente aparece un tráfico que no tiene... En radar hay dos sistemas de radar, el primario y el secundario. El secundario te sale en la pantallita, te salen 3 dígitos, ¿no? Que es la matrícula, digamos, del avión, lo que se llama la señal del transponder que llevan todos los aviones. Cuando no aparece eso, tú ves un punto que es algo que está volando, pero que no está identificado. Eso es un no identificado. Eso es un ovni de toda la vida, un tráfico no identificado. Entonces avisan a un caza, el caza despega y toma contacto visual con el objeto y empieza a hablarle por radio. Oiga, está usted invadiendo el espacio aéreo español, de la vuelta, y aquello sigue. Le vuelvo a insistir en varias frecuencias. Esto me lo contaba el piloto, En varias frecuencias, pim, pam, aquello no responde. Y le dice, tiene que seguirme y tomar tierra, porque si no, voy a abrir fuego. Y empieza a hacerle, se comunican por código Morse. Al final, como no contestaba ninguna de las frecuencias de radio, empiezan a comunicarse con el foco este que nos contaba cámara, por código Morse, y por código Morse el otro le responde. Le sigue, toma tierra al caza, y el no identificado toma tierra detrás. Y era el avión del rey de Marruecos, de la Casa Real Marroquí, que se le había averiado el sistema de navegación y el sistema de radio, y el piloto, que iba en vuelo visual, se llama en se había equivocado y había tirado para el norte y había entrado en espacio aéreo español. Entonces, casos de estos, anécdotas de este tipo, que no suelen salir a la opinión pública, porque al rey de Marruecos pues no le gusta decir que, joder, que el piloto se le ha despistado y se ha metido en espacio aéreo español. Entonces, es como que no lo tomamos en serio. Como ha habido tantas falsas alarmas, cuando hay un aviso que puede ser real... No, hay veces en que... eso depende del presupuesto, depende del avión. Estamos hablando de los Sabre, que eran unos aviones, comparado con lo que tenemos hoy, eran unos aviones un poco... antiguallas, ¿no? Estaban muy bien para el momento, pero comparado con cómo ha evolucionado la aeronáutica, y depende de la base, depende del presupuesto que hayan tenido. Ahora, por ejemplo, creo que ya hasta la infantería utiliza balas de corcho, porque no hay presupuesto para munición, porque los recortes que se han dado en defensa desde el 2008, pues no nos imaginamos. O sea, yo creo que ahora los tanques van a cuerda, les ponen una cuerda muy grande para darles cuerda para que anden, porque no hay muy poco. Si supiéramos cómo es la vida de los militares, nos llevaríamos alguna sorpresa por los problemas de, y esto ocurre también con la policía, con la Guardia Civil. Bueno, antes daban mucha munición para las prácticas de tiro, ahora ya les dan las balas con una goma para que cuando disparen vuelva la bala y la puedan recuperar para volver a disparar. Estoy exagerando, pero para ilustrarte que hay serios problemas de presupuesto. Pero sí hay otros casos en que el avión iba armado y el piloto me decía, es que yo estaba cagado porque me dijeran abre fuego contra eso, porque aquello tenía mucha más capacidad aeronáutica que yo. Y esto es lo mismo que dicen estos dos pilotos. Tú fíjate, imagínate que se les ocurre abrir fuego contra el avión del rey de Marruecos. ¿Te imaginas? Bueno, en teoría hay unos protocolos. O sea, una invasión del espacio aéreo es lo mismo que ocurre en el estrecho ahora con el narcotráfico. A ti te pilla la lancha de la Guardia Civil o el helicóptero y te avisa por las buenas, oye, detén, esto es el servicio de vigilancia aduanera, esto es la Guardia Civil, detén la embarcación. Y o si te da el alto la policía en un control de carretera, que tú quieres acelerar y salir pitando, pues igual te llevas un tiro, como ha ocurrido varias veces. Manu, yo imagino que en estos casos lo primero que hacen los pilotos que ven un objeto que no identifican es descartar, ¿no? No es un helicóptero, no es otro avión, no es un globo, no es un... Y en este caso, desde el principio tuvieron claro, no por el aviso, sino lo que ellos vieron. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí esto ocurre siempre. Yo creo que en cualquier tema de la vida y de la cultura, nosotros ahora estamos aquí tranquilamente tomándonos un café, en buena compañía, charlando, con buena temperatura, relajados de estos temas tan interesantes. Pero no sé si habéis visto cómo es la cabina de un caza. Súper chiquitita. O sea, el tío casi no tiene movimiento, ¿no? Hay... toda una adrenalina, claro, los pilotos se supone que están entrenados para eso, pero por mucho que estén entrenados, son personas, como los policías. Y cuando ha habido casos de un enfrentamiento que el policía saca su arma, pega un tiro con tan mala suerte que mata a alguien inocente, eso ocurre por algo, porque no son como en las películas. O sea, nuestros pilotos no son Tom Cruise en Top Gun, ¿no? Son gente alucinante, pero son humanos. Y cuando se están enfrentando a algo que no conocen, que además, porque ellos decían que cuando ponían el morro, es que ellos tienen el avistamiento. A ver, esto es difícil a veces de concebir. El espacio es una cosa enorme. A ti el radar te dice, tenemos localizado un tráfico no identificado en el radial X a tal altitud. Cuando ellos llegan, al principio era 8.000 y pico metros de altura, donde lo identifican, o sea, donde aparece en el eco, ellos no ven nada. Cuando llegan allí, hacen una pasada, pegan otra pasada, pues aquí no vemos nada. Y le dice el radarista, no, es que ahora ha bajado a 3.000. Lo que describe el radarista, y esto yo me lo he encontrado en algunos casos puramente de radar, que son alucinantes, incluso documentos que yo tengo y que oficialmente no existen, porque no se han desclasificado. Donde tienes la evolución del tráfico, minuto por minuto, tal y como la está notando el radarista, en España digo, pues ahora está a 12.000 pies, ahora ha bajado a 2.000, ahora está a 14.000. O sea, ¿qué cojones es eso? Por eso dicen que estaba jugando con ellos. Claro, pero eso es la segunda parte. En la primera parte, el radarista le dice que está en tal posición, ellos van y no lo ven. Les dice que ha bajado de repente 6.000, 7.000 metros. Y ellos bajan a esa altitud y tampoco lo ven. Y durante un tiempo, ellos solo lo ve el radarista. Y es cuando ellos dan la vuelta para regresar a la base, porque no han conseguido tomar contacto visual, cuando ellos están regresando es cuando el radarista les dice, joder, que los tenéis, lo tenéis detrás, os está siguiendo. Por eso te decía que a diferencia de Manises... Y además cerquita, a 3.000 metros, aquí escasos. Aquí es el objeto el que les persigue a ellos. Y entonces es cuando lo ven. Primero lo ve Carballo, avisa a San Benito y San Benito también lo ve. Y durante, claro, cuando ellos ven que lo tienen detrás, ellos maniobran para ponerse, para enfilarlo, para identificarlo, porque esa es la misión de Scramble. Y cuando ellos giran para poner morro hacia el objeto los overshoota, que es la expresión que utiliza. O sea, les pasa por encima y se vuelve a colocar detrás. Y a una velocidad y ahí impresionante. Es, claro, y ahí es cuando se cagan. Dicen, joder. Y cuando se dan cuenta que somos que pilotos de combate. Que a ver, un piloto de combate no es un piloto de Iberia. Bueno, muchos pilotos de combate terminan en la aviación civil. Pero sí, hoy en día, te digo, esto era antes porque, claro, el curso de piloto es tan caro que lo que hacían muchos es pedir una excedencia y pasar de la vida militar a la vida civil. Por eso pilotos como Lerdo de Tejada, el de Manises, tenía todo un pasado como piloto de combate porque era uno de esos que había pasado a la vida civil. Pero un piloto civil de hoy no ha pilotado un caza. Porque para pilotar a un caza, cuando tú te vas a la escuela de pilotos, por ejemplo a San Javier, van cayendo, en el buen sentido, a ver, porque se le exige tanto a un piloto, tiene que tener una capacidad visual de uno sobre uno, o sea, tiene que tener una vista perfecta, tiene que tener un equilibrio psicológico, una formación teórica y académica, una serie de horas de vuelo. Entonces, unos se quedan en piloto de helicóptero, otros se quedan en piloto de transporte, otros se quedan... Y la élite de la élite de la élite son los que se ponen a los mandos de un caza. O sea, un piloto de caza es lo más alucinante en el mundo aeronáutico que te puedes encontrar. Manu, a mí me cabe una duda. ¿Es verdad los pilotos sienten cierto miedo? Porque además, como hemos dicho antes, carecen de armamento. El aparato, que tiene un consumo bestial, se está quedando sin combustible. Deciden volver a la base. Es cuando les dicen que el objetivo lo tienen, cuando van a unos 800 metros de altura, es cuando les dicen que tienen el objeto detrás de ellos, aunque a más altura, lo divisan, el extraño artefacto, estoy haciendo una cronología muy rápido, el extraño artefacto definitivamente les hace esa palabra, por favor repítela que me ha encantado. Overshootó. Pues, fantástica, nunca te acostarás sin conocer, sin saber una cosa más. Ellos regresan, no hay ningún tipo de alteración en los instrumentos ni en el equipo de radio de los aviones. Aterrizan en la base aérea de Zaragoza sin contratiempos. Eso sí, los pilotos descienden realmente acojonados, pálidos, hechos polvo, terrible. El avión incluso de Manises aparece como si hubiera pasado por encima del cráter de un volcán, pero este no. Estos aparecen en perfecto estado de revista los aviones. Me surgen muchas dudas, pero una principal. Joder, si estos dos pilotos, que tú acabas de decir que son, uno de ellos, una auténtica eminencia después. Como el jefe, comandante en jefe, claro, del ala 15 de la Fuerza Aérea Española. Yo pregunto, ¿por qué carajo dice, bueno, nos hemos quedado sin combustible, manden dos aviones más? O vamos, repostamos y volvemos a ponernos en vuelo, seguimos con el Scramble. Si crees que tienes algo en la mano tan flipante, tan alucinante, tan sorprendente, que puede incluso revolucionar la historia de la ufología militar en nuestro país, ¿por qué no dice, bueno, ya hemos aterrizado, ya nos hemos acojonado, nos hemos quedado sin combustible, nos vamos a meter es en la base? Es que sí lo hicieron, pero ellos ¿volvieron no saben a salir? No, es que ellos no saben lo que ocurre. Prepara después. Dos aviones, venga. Es que ellos no bajan estos y suben otros. No, no funciona así. A ver qué pasa. Un piloto recibe las órdenes que le mandan. Claro, no, estoy ellos de acuerdo. Pero ¿por qué no se le manda una orden diciendo? Pero es que no sabemos si salieron otros detrás. O sea, nosotros conocemos lo que ellos nos han contado. Pero lo más acojonante de esta historia. Bueno, claro, luego, como se perdió el informe y nadie sabe dónde es que está, voy. Y toda la hostia en verso, no sabemos. A eso pero voy. Me consta que no salió nadie el ejército de esa base aérea de Zaragoza. No lo sabemos. O sea, ellos. A mí me consta que no. Ellos, o sea, yo he estado con uno de ellos. Que no fueron dos aviones más. Ni siquiera los mismos no lo sabemos, repostando años después, otros pilotos nuevos, me consta que no salieron después a decir, vamos a ver si encontramos los que estos no han podido terminar porque se han quedado sin combustible, por lo que sea. Pero a ver, tú piensa que nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos unos pazguatos. O sea, nosotros somos unos... ¿Quién soy yo? Yo soy un mindundi que va con un cuaderno y con una cámara y una grabadora a molestar a estos señores para que me cuenten su experiencia. Y ellos me la cuentan. Yo no sé lo que ellos no saben. Ellos te dicen, nosotros aterrizamos y tuvimos que presentarnos ante el mando para redactar por escrito nuestra experiencia. Luego ya sabemos que existían unos informes. Luego averiguamos tiempo después, además salió en el programa de José María Íñigo, un testigo de un pueblo cercano al Moncayo, que salía en el programa de Íñigo diciendo que en esas fechas él había visto dos cazas del ejército español perseguidos por un ovni. Que, es decir, que posiblemente tenemos una confirmación. Un objeto ovalado de color tierra. Gris brillante. Que, eso es lo que ve este señor, claro, del Moncayo. O sea, fíjate, tenemos la confirmación de dos pilotos desde el aire, una desde tierra y el radar. Joder, macho, blanco y en botella. O sea, esto no me lo expliques con el planeta Venus. Ya. Ni con un globo sonda de los cojones. O sea, esto es mucho más serio. Pero lo que no sabemos es que ellos informan y ellos dicen que alguien tendría que salir. Pero no sabemos lo que ocurrió después. Porque, a ver, ellos son... Manu, porque no lo hayan contado ellos. Porque ellos lo sabrán, no son dos testigos que ven algo y se van a depende, su casa, son dos pilotos. Es que depende de lo que fuera, porque además estamos hablando de Red Edge, ojos rojos, es como se llamaba, unas maniobras que se hacían con todas las fuerzas aéreas españolas. O sea, ese día había muchos militares en activo y no solo españoles en España. Entonces, eso ya también tiene una dimensión internacional, una dimensión diplomática. Yo te puedo decir que yo me he encontrado casos que hemos conseguido explicar de varias tripulaciones de pesqueros, por ejemplo, un caso precioso en las Rías Bajas gallegas, varias tripulaciones de pesqueros, varias personas que a las 8 de la mañana, ya estaba amaneciendo, están esperando el autobús y lo ven desde la parada del autobús. Carlos Fernández y yo ahí nos pateamos lo que no está escrito recogiendo testimonios y nos permite trazar la ortotenia, la trayectoria. O sea, si en Santiago de Compostela se le vio a las 8 y 5 de la mañana, y en los pescadores de la Ría de Pontevedra lo vieron a las 8 de la mañana y los de la frontera con Portugal lo vieron a las 7 menos 5, coño, ya sabes de dónde viene. Puedes trazar la trayectoria. Viene de Portugal. Los testigos nos cuentan que vieron una nave, porque ellos hablaban de nave, no de ovni, decían que era como un autobús de grande que echaba fuego por detrás. Otro decía, muy cachondo, como un supositorio gigante, echando una luz por detrás, que les pasa por encima casi tocando los palos de los barcos y cae al mar. Claro, esto es lo que te cuentan los testigos. Al final descubrimos que fue una prueba balística portuguesa que se les fue, sin querer, entró en espacio aéreo español y casi se lleva por delante dos pesqueros, que eso habría sido un drama. O sea, tú imagínate, entonces ahí todo el mundo calla. Como lo del rey de Marruecos. Claro, todo el mundo calla. ¿Por qué? Porque es más cómodo, es mejor que la cosa quede en unos pescadores gallegos que ven marcianos, que eso no va a tener ningún recorrido. Si te dicen que ha habido una prueba balística de un país aliado que ha podido provocar un drama, hostia, esto alguien tiene que responder de esto, como aquí ha pasado. Aquí hay casos alucinantes, hoy vamos a hablar de otra cosa, pero bueno, hay casos alucinantes de una nave que se estrella en Barbate, que vienen dos helicópteros, es que esto es la hostia, dos helicópteros, a mí me cuentan los testigos cuando yo estoy allí, me voy al sitio donde pasó, y me cuentan los testigos con un acento andaluz precioso, aquí estamos aquí en la tierra labrando y aparece una cosa muy rara que hace unos giros por aquí, por allá, y se estrella. Y de repente aparecen dos helicópteros americanos de estos con doble hélice enormes, con las esto en un pueblo andaluz. Con los helicópteros, con todos los militares, acordonan la zona, recogen los restos, como Roswell, pero esto pasó aquí en España. Y dice, pero vamos a ver, está contando usted una película de Expediente X. Que no, que esto pasó así y tal. Claro, pero es que además hicimos fotos. Y están las fotos. Y están las fotos del objeto estrellado, de los helicópteros y de los militares americanos recogiendo las pruebas. Y esas fotos, a través de Izquierda Unida, llegaron a la Comisión de Defensa del Senado y el diputado Willie Meyer presentó una interpelación al gobierno para que explicaran qué cojones han hecho unos americanos en Barbate, como si esto fuese Texas, sin avisar a la Guardia Civil, pues yo estuve con la Guardia Civil de Barbate, sin avisar a la policía local, porque yo estuve con la policía local de Barbate, y recogiendo los restos de, ahora son muy famosos, pero en aquella época ni Dios conocía que eran los drones. Y aquel era un dron espía de la base de Rota. Todo este rollo es para decirte que detrás de los ovnis hay muchas más cosas. Hay muchas más. Hay una dimensión política, hay una dimensión diplomática, hay una que son muy serias, pero que la gente se las prefiere quitar de encima para dejarlo en lo de los marcianos. O hay marcianos o esto no tiene interés. No, no. Hay mucho más detrás de los ovnis. Así que fuese, lo que vieron estos dos pilotos, ese día en concreto, pues a lo mejor hubo más recorrido al caso. Ahora hay una iniciativa en estos momentos de varios investigadores que están pidiendo, el mes pasado se envió otra vez otro escrito al Ministerio de Defensa para que por favor busquen en sus archivos los registros que tengan de ese ejercicio que se hizo ese día internacional, para ver, porque nos han dicho que, bueno, no, pues que eso es materia clasificada, eso no se puede publicar, y estamos en ello, ¿no? Pero probablemente solo conocemos una parte de la historia, pero es que la parte que conocemos es la leche. Manu, parece ser que los dos pilotos, tanto Carballo como, lo diré, como Sáenz Benito, coinciden plenamente en que alguien dirigía ese objeto, que alguien lo dirigía, que aquello no era un globo y tampoco un avión, y que sin duda se trataba de un artefacto completamente distinto a lo que conocemos. Eso es literal, entrecomillado, que aparece en este número del Ojo Crítico. Pero también en ese número del Ojo Crítico da la sensación de que la versión del tío este que lo ve desde tierra, desde el Moncayo, cambia un poco la forma. Uno habla de algo ovalado, totalmente plano y brillante. Otro habla de algo no ovalado, sino más lo que te dibuja ahí este Carballo, que te dibuja lo, por eso he dicho yo que parecía un Mr. Potato. Y el otro habla de un huevo, a ver cómo te explico yo, con ojos de buey. Vale, no coinciden. Sí, pero eso es lo normal. En el ojo crítico lo decís, pero eso no es lo coinciden las descripciones de Sáenz Benito, de Carballo y del señor este desde tierra que lo ve desde el Moncayo. Lo dice el Ojo Crítico, no lo dice Carlos Bustos. Sí, pero es normal. Si tú hablas con cualquier guardia civil de tráfico que te deje leer los atestados de un accidente, eso se llama selección perceptiva. O sea, en un accidente, que hay un accidente, que hay muertos, que están los coches escoñados, ahí, cada testigo te cuenta una cosa. Por un proceso psicológico que, repito, se llama selección perceptiva, y que uno a lo mejor en lo que ha fijado la atención, en lo que ha focalizado, es en el coche que la ha impactado. Otro ha focalizado la atención en el tío que atropellaron cuando el coche giró. Por eso son tan importantes las pruebas. Al final lo que realmente vale para las aseguradoras no es lo que cuenta la gente. Son las marcas que ha quedado de la distancia de frenada, es donde se ha dado el impacto, las pruebas objetivas, ¿no? Porque los testigos, cada uno vive la experiencia de una manera. Javier Sierra y yo no vimos exactamente lo mismo. O sea, vimos lo mismo, pero cada uno lo cuenta de a su manera, con sus palabras y con el acento en las cosas que más le llamaron la atención. Y además la memoria es la cosa. Mira, yo tengo una anécdota, es que no me quería enrollar tanto. Yo mentí en el caso de lo que vimos con Sierra. Yo he mentido. ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Lo dices tú. Porque te autoinculpas. Sí, sí, exacto. Pero fíjate qué lección más grande es aquello de esto. Durante, esto fue en el 87, pues hasta el 2019, ya pasaron años, yo tenía en mi memoria un recuerdo de lo que habíamos vivido. Y era un falso recuerdo, en un matiz simplemente, ¿eh? Pero es importante. O sea, yo siempre contaba, cuando alguien me preguntaba por esta historia, yo contaba lo mismo que os he contado, y además añadía que nosotros, como no teníamos un duro, que éramos estudiantes, La madre de Javier nos había preparado una bolsa con unos bocadillos de panceta, de chorizo, de jamón y unas latas de sardinas, de atún, para que tuviésemos algo que comer en Barcelona, los 4 días que nos fuimos a Barcelona. Y nos quedábamos a dormir en casa de una amiga de la madre de Javier, en Barcelona, porque no teníamos dinero ni para hotel ni para nada. Y el poco presupuesto que teníamos, claro, nos íbamos a las librerías de segunda mano de la calle Ribau y decíamos, oye, entre comer y comprar libros de ovnis, pues hombre, está claro, vamos a comprar libros de ovnis, evidentemente. Y entonces el último día, yo siempre contaba la historia diciendo que cuando yo regreso a La Coruña voy a revelar los dos carretes y yo decía, y además que me lo creía, yo decía, y el carrete que subimos a Montserrat se veló. Pero el otro carrete que había hecho en ese viaje, se lo revelé y estaba bien, porque era el que se había quedado en la casa donde nos quedábamos a dormir. Claro, nosotros salíamos de casa por la mañana, nos íbamos a la redacción de Karma 7 o nos íbamos a conocer a Pedro Carrasco o a Antonio Rivera y volvíamos por la noche, dormíamos, a la mañana siguiente nos volvíamos a ir y teníamos las cosas en esa casa de esa señora, cuyo nombre no recuerdo, que era amiga de la madre de Javier. Bueno, pues cuando en 2019 Javier me llama porque quiere hacer para la serie Está Otros Mundos, que él hizo en Cero, reconstruir nuestra historia, lo que vivimos allí, en dos de los capítulos, en realidad, claro, nos ponemos a hablar, rememoramos aquella experiencia y de repente Javier me dice, no, Manuel, estás equivocado, es que no fue así. Y yo le digo, tienes razón, o sea, yo todos estos años, mi memoria había intentado recomponer el recuerdo de la forma más coherente. Cuando yo decía que de los dos carretes de ese viaje, el que se veló fue el que estuvo en Montserrat, yo suponía que el otro no se había revelado porque se había quedado en Barcelona, en la casa de esta señora. Y Javier me dice, no, acuérdate, de Montserrat fuimos directamente a la estación de Sanz para volver a mi casa. No pasamos por casa de esta señora. A recoger nada, claro. Claro, coño, pues tienes razón. El otro carrete estaba metido en nuestra bolsa en el maletero del coche de Grifol. No estaba en otra casa. Parece una tontería, pero quiero decir que yo durante todos esos años estaba convencido, mi memoria se había ajustado para dar una interpretación coherente a ese recuerdo. Y yo suponía que es que habíamos volvido a por eso nos había velado el carrete, ¿no? Y este es el problema que tenemos con los testimonios humanos. Cuando tú te enfrentas a cualquier anomalía, a cualquier caso de estos, si solo tienes el recuerdo del testigo, cuidado, porque con la mejor intención, yo te juro, ya ves tú qué tontería, yo no quería mentir en eso. Es simplemente que mi mente, inconscientemente, había reconstruido ese recuerdo. Pues yo no lo considero una mentira. Bueno, pero tampoco era la verdad. No. Pero que además, claro, en este caso un testigo está en tierra y los otros dos están a miles de metros. Claro. Es muy difícil que coincida. A Luis Carballo lo entrevistaron varios ufólogos, publicándose versiones de su testimonio. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se ha acusado en algunos medios a Luis Carballo de que no coincidían sus versiones de un año para otro, de un medio para otro, y de un... lo que le dice a un periodista, a un ufólogo, a lo que le dice a otro, a mí me dicen que no había que culpar a Luis Carballo, que eran los ufólogos los que adornaban a su interés la versión que contaba Luis Carballo. Me gustaría aclararlo porque no es justo que se, no sé cómo explicarte, joder, que se culpe de algo o de que alguien se le acuse de cambiar la versión de un lado para otro, porque también he llegado a oír decir que cámara en Iker Jiménez, el cuarto milenio, cuenta una cosa. Mentira. Antes contaba otra, vino al Centinela y lo contó de otra manera. Que no es el Poli de Vallecas, que estamos hablando de gente seria. Ahí voy. Entonces fueron, ¿me confirmas que fueron los ufólogos que le entrevistaron los que adornaron la versión de Luis Carballo para que diera sensación de que se cambiaba de... Eso es puta soplapollez, y te lo voy a demostrar. No se ha alterado nada, ni se ha cambiado nada. Eso es una chorrada que puede decir algún gilipollas del MEO, porque no es verdad. Y además te lo muestro, mira. Número... La soplapollez viene en el 62. Ojo crítico. 62, sí. Esa explicación viene en el ojo crítico. Ya, pero ¿quién la firma? ¿Quién la firma? Ballester Olmos, coño. A ver, ¿quién la firma él? Ya, joder, ¿cómo te pasas? Pues sí, no, pero es que es verdad, es una gilipollez. Pero te digo por qué. Porque una de las pocas cosas... Mira, el que diga que no se puede investigar estos temas con el método científico es otro gilipollas, es otra chorrada. Y además es un resignado. Yo no me resigno, me niego a que no podamos investigar estos temas aplicando el método científico. Pero hay que usar la cabeza, hay que imaginar un poco cómo hacerlo. Entonces, a mí se me ocurre un día, bueno, ¿cómo hacemos con...? Tenemos un montón de datos, ¿cómo podemos hacer que algo sea falsable y que sea replicable? Que son los principios básicos del método científico. Entonces se me ocurre, mira, es que me los dejaba a huevo, macho. Se me ocurre hacer una cosa que son estas tablas que están aquí. Estas tablas están publicadas en el número 62 del Ojo Crítico. Son tablas que yo hago de los principales casos de pilotos en España que dicen que han visto ovnis, incluyendo el caso de Luis Carballo. ¿Y qué hago? Quiero demostrar si es cierto que los testigos, con el paso de los años, falsean la información, que los testigos con el paso de los años van enriqueciendo sus recuerdos, y quiero hacerlo de una forma objetiva, empírica, que cualquiera puede contrastar. Entonces lo que se me ocurre es coger, a todos les entrevisté yo, o sea, todos tienen la entrevista personal, pero eso no vale de nada, porque es un relato. Pero selecciono a los grandes clásicos que han sido entrevistados por Jiménez del Oso, por JJ Benítez, por Enrique de Vicente, por Antonio Rivera, y pongo una serie de variables en cada una de las gráficas. Por ejemplo, ¿cuál era el tamaño del objeto? ¿Cuánto fue la duración del avistamiento? ¿Cuáles eran las características? ¿Cuál era la distancia? Que son datos empíricos, objetivos. No es lo mismo 2 kilómetros que 600 kilómetros, evidente. Y te pongo la cita de qué día, en qué hora, en qué lugar, en qué programa o en qué libro dicen qué. Y con el paso de los años, tú puedes ver si, como ocurre con la inmensa mayoría de los testigos ovni, es verdad. Con el paso de los años, el ovni lo recuerdan más grande, más cerca y con más evidencias. Pero los pilotos no. Los pilotos se mantienen, pasen los años que pasen, no sé por qué, pero aquí está la prueba. Esto se lo puede descargar cualquiera en la página, es gratis, y que vean este estudio. Y esto lo puede replicar cualquiera. Entonces, puede coger los mismos... contestando. Me acabas de dar un poco la razón. ¿Quién quien te cambia el dato? ¿Es el ufólogo? ¿Es el divulgador? Mayor. ¿Es el entrevistador? No, es que no hay cambio de dato. En estos casos no hay cambio de dato. Mira, aquí me voy. Caso número 7. Comandante Luis Carballo. Fecha del incidente 4 de noviembre de 1970. Fuente. Programa ellos. En 1984. Maniobra, él dice. Nos overchutó y se colocó en mi cola. En 1990, revista Año Cero, se pegó a mi cola. En el libro Materia Reservada de JJ Benítez, en 1993, nos sobrechutó. Entrevista personal, lo que me cuenta a mí, nos sobrechutó y se puso detrás de mí. En cuanto a la forma, programa ellos, 1984, huevo metálico vertical con ventanas. En la revista Año Cero, 1990, huevo metálico vertical e inexplicable. En el libro Materia Reservada, 1993, huevo metálico con plano arriba y ventanas. Lo que me dice a mí. Huevo metálico vertical y bonete. Te quiero decir que pasan los años... Entonces, ¿por qué Ballester Olmos, en nada más y nada menos que en el Ojo Crítico, habla literalmente? Lo entrevistaron varios ufólogos, estoy abriendo comillas, publicándose versiones de su testimonio, adornando de diferentes formas. Claro, porque hay, te lo decía antes, los del MEO, los meones, tienen una gran animadversión a todo lo que consideran... la ufología mediática o la parapsicología mediática, o simplemente que digas que hay algo cierto detrás de esto. Y es un lastre que llevamos arrastrando desde que empezamos en estos temas, pero no te imaginas hasta qué punto. Y que esté en el Ojo Crítico, ya lo he dicho muchas veces. Yo publico en el Ojo Crítico, y Cuevas está de acuerdo conmigo, cualquier cosa que aporte datos, que aporte información, aunque nos pongas a parir. Tú sabes que yo llegué a publicar un artículo, esta anécdota es muy buena, hace un año, o no sé, o año y medio, dos años, me escribe un tío y me dice: señores del Ojo Crítico, ¿ustedes se atreverían a publicar una revisión crítica sobre el avistamiento de Carballal y Sierra? Pues sí, hombre, faltaría más, por supuesto. Si tú eres capaz de explicarlo, oye, genial, tú, sin ningún problema. Ah, perfecto, porque yo he hecho una evaluación, un análisis comparando los programas astronómicos con la literatura especializada, no sé qué y tal. Y digo, pero vamos a ver. Con la teoría de la relatividad y la física cuántica. Sí, todo ello metido en la montaña de Montserrat, que es el origen de todo aquello. Que Einstein ni hostias. Sí, sí, sí. Todo eso sale de la abadía de pero Montserrat. Pero fue muy cachondo porque yo le decía al tío, pero vamos a ver, ¿a ti no te gustaría...? O sea, está muy bien que te hagas tu estudio en matemático, tal... ¿Pero no crees que sería bueno que hablases con los testigos que lo vieron? Bueno, no es necesario. Ya con lo... macho, hostia, no sé, yo seré raro, pero yo cuando investigo algo, yo lo primero... Exacto. Es, quiero hablar con el protagonista, que me lo cuente. Pues, no hubo cojones, casi le tengo que suplicar, tío, que yo soy uno de ellos. O sea, que me puedes preguntar lo que quieras, luego publica lo que te salga de los huevos. Bueno, pues al final, él redactó un artículo, sin hablar con nosotros, diciendo que lo que habíamos visto era un bólido, que entró en la atmósfera y a tomar por culo y ya está. ¿Basándose en qué pruebas? A ver. Davinia, él Davinia. ¿En qué se basa para afirmar eso? Bueno, si ni siquiera ha hablado contigo. Yo es que quiero está que... Está publicado, cualquiera lo puede leer. Es que quiero, basándose en qué, es muy buena pregunta. La vas a volver a hacer, pero por favor, a mí, aclárame lo que es un bólido. Un meteorito, un asteroide, la entrada de un cuerpo celeste que al entrar en la atmósfera se hace. Es que yo siempre por un bólido he entendido un coche de carreras. Sí, sí, bueno, esto sí, es un coche de carreras astronómico, espacial. Digamos. Vale. Perdón por mi bisoñez o por ser un Lego, pero no, es que no... A ti te gustan mucho los coches, me parece a mí. Claro. No me imaginaba yo en la montaña de Montserrat. Un bólido. Sí, pero quiero decir que hay, y esta es una pelea que yo tengo con estos, que ellos consideran que el testigo es innecesario, que es secundario. Entonces yo siempre pongo la misma comparación. O sea, yo entiendo que tú, usando mucho Wikipedia, mucho Google y leyendo muchas revistas científicas, pues tú puedes sacar tus conclusiones de lo que quieras. Con AquaStudio 2004, la Legionela será historia. Llama al 609-676988. ¡Te miro y te desinfecto! Pero a mí estos me recuerdan, dentro del ámbito ufológico o paranormal, a estos detectives de todo a 100 que pretenden resolver los grandes crímenes, pues eso, a base de Wikipedia, de Google y leyendo muchos números del caso. Lo de ir a la escena del crimen, no, coño, voy yo a la escena del crimen, a ver si me voy a manchar los zapatos. Lo de entrevistar a un sospechoso. O sea, ¿tú te imaginas un poli? A ti que te gusta este tema, David. ¿Tú te imaginas a un poli que no va a la escena del crimen? Que no, hombre, que no entrevista a los sospechosos, que no interroga a los testigos, que él lee muchos números del caso, porque hay mucha información. Ahí va a Wikipedia y ya está. Ya, yo sé quién mató a la niña de Alcácer. Ya sé dónde está Madeleine McCann. Ya sé quién mató a los de Galindo. O sea, ya está. Todo se basarían entonces en información de esta de segunda mano. Del boca a boca, claro, y de este señor. Además, hay una trampa, mira, y este sería un debate precioso. Hay un montón de casos, nosotros siempre decimos, en el ámbito ufológico, que hasta los investigadores más creyentes en la hipótesis extraterrestre, yo no soy uno de ellos, pero hasta los más creyentes aceptan que entre un 90 y un 98%, en torno a un 95% de los casos, del universo de casos que nos llegan, tienen explicación. Eso es lo que se baraja. Te queda un reducto mínimo de entre un 5 y un 10%, que son, o un 2, entre un 2 y un 10%, que son los que no estarían explicados. Esto es lo que más o menos la comunidad de investigadores acepta. Luego tú puedes decir que esos no están explicados, pues porque no hay suficiente información. No es verdad. Hay casos en los que hay mucha información, como este que hemos estado narrando, y que no están explicados. Pero es que luego hay un montón de falsas explicaciones que nos hemos ido encontrando con el paso de los años. Es decir, a ver, los extremos se tocan. De la misma forma en que nos han vendido la burra con casos que eran supuestos misterios y que luego resulta que no lo eran, han cerrado casos, han cerrado expedientes en falso. La historia de la desclasificación OVNI es perfecta en eso. Bueno, caso Manises. No, fueron las chimeneas de escombreras. Andamos por culo. Ya está arreglado. Hombre, chimeneas de escombreras. Joder, un scramble, un aterrizaje de emergencia con 102 pasajeros extranjeros. ¿En qué estado vuelve el avión a la base? Claro, y hay, o sea, pero cuidado, sobre todo, llanos, hay, por ejemplo, mira, y esto también como testigo, ves, ahora te habla el testigo. Esto es algo que nos ocurre cuando tú tienes una experiencia de este tipo tan intensa emocionalmente. Focalizas la atención, lo que te decía de la selección perceptiva. Entonces, muchos de estos casos, montones de casos, esta gente dice, no, como el testigo no describe dónde estaba Venus era visible, como no dice dónde estaba Venus, es que el ovni era Venus. Caso cerrado, toma por culo. Ah, bueno, Venus ha estado persiguiendo el avión 20 minutos y tal. Ah, es que no dice dónde está Venus, y tenía que describirlo. Y le hizo el chunda. Yo cuando vi lo que vi... Overchutó. Ah, vale. Yo cuando vi lo que vi con Javier, que no sé lo que era, Yo no tengo ni puta idea dónde estaba Venus. Y Venus estaba, no se había ido. No, ahí está. Y estaba la Luna. Ahí sigue. Y yo no sé dónde estaba la Luna. O sea, nosotros nos quedamos tan traumatizados con aquello que lo único que veíamos era aquello. Y tú me preguntas ahora, bueno, ¿y dónde estaba Venus? Pues que no lo sé. Manu. Ni me interesa. El coronel, esto me interesa muchísimo. Porque es que hay cosas que a mí se me escapan. Joder, que estamos hablando del ejército español, que se entiende que nos tienen que defender en caso de conflicto bélico y que son gente seria, metódica, que siguen unos protocolos como Dios manda, entre otras cosas porque en caso de conflicto bélico esos protocolos salvan vidas. Y si hubiera ocurrido algo después de cierta relevancia, ciertos informes pueden ser muy aclaratorios, ¿no? El coronel Sanbenito le confesó en 1989 a Pedro Redón. Pedro Redón era el presidente de la ACE y un escritor de temas aeronáuticos y de defensa. Que, por cierto, a mí me echó del CEI, por decir que habíamos visto, porque cuando tuvimos la experiencia nos quedamos tan tocados, Javier y yo, que recuerdo que unos días después se publicó un artículo, creo que en La Vanguardia, poniendo a parir a Grifol, el contratado con el que habíamos estado, diciendo que Grifol lo que tenía era periodismo de investigación. Había ido un redactor de La Vanguardia. Grifol los días 11 de cada mes convocaba, ahora ya no, a cientos de personas para que viesen esos ovnis, y como había un tío, un espabilado, que se había ido con su coche, con el maletero lleno de ensaimadas, para vender ensaimadas, pues el periodista de investigación de La Vanguardia llegó a la conclusión de que todo aquello era un tinglao para vender ensaimadas. Y entonces yo me sentí dolido y escribí una carta al director, que se publicó en el periódico. ¿En La Vanguardia? Creo recordar que en La Vanguardia, sí. Diciendo que, bueno, que mi compañero Javier Sierra y yo habíamos estado allí y habíamos visto eso. Y que no éramos unos crédulos y unos paduatos y que habíamos visto algo extraño. Entonces, los del CEI dijeron, ¿cómo me dijeron? Que era un hipercrédulo, y no crédulo, hipercrédulo, y que mi criterio como investigador, pues no era aceptable, así que la puta calle. Y así es como dejé yo de pertenecer al CEI del amigo Pedro Redón. Impresionante, bueno. Pues, si lo ves porque lo ves. Otra si no puerta, ves mira, no me preguntas por las puertas, es otra puerta. Pero dicho esto, yo quería preguntar eso, que ambos pilotos finalmente, ellos, o sea, el coronel Sanbenito lo confiesa en 1989 y lo dice, que redactaron sendos informes por separado. Lo que se desconoce, y rectifícame si estoy equivocado, es si estos informes se enviaron al Ministerio del Aire. Pero si fue así, se extraviaron. Yo entiendo cómo se puede extraviar dos informes de dos pilotos. ¿En España? Se pierden ya los pelos, se pierden las pruebas y se pierde hasta la dignidad. No sé por qué no se conservaron esos en los archivos ovni oficiales, que además los custodiaba la División de Operaciones del Cuartel General del Aire. O sea, no estamos hablando que se mandaban unos informes, en esa época imagino que no se... Deja de tocarme los huevos ya, que ya sé que llevamos dos horas. David, me copa. Entonces, siempre a sus pies. Igualmente. Decía que los custodiaba la División de Operaciones del Cuartel General del Aire. Vamos a ver, aquí hay dos opciones. O hicieron los informes o no los hicieron. Los enviaron o no los enviaron. O bien... Las dos cosas son correctas, los hicieron, los enviaron, y la División de Operaciones del Cuartel General del Aire, los perdió. Los pierde. Vale. Hay una tercera opción. Espera, en 1990 se hizo el primer inventario. Ese primer inventario donde falta expediente lo hace alguien, para mí, no sé si estaremos de acuerdo, con la mayor credibilidad, que es Ángel Bastida. Con lo cual, esos expedientes, una de ocho. O no existieron, o los extraviaron. O alguien miente. O alguien se los llevó. ¿Por qué? Yo tengo un sospechoso, pero bueno, no, como no se puede probar, pues no se puede decir nada. Pero quizá... Bueno, por poder puedes decirlo. Otra cosa es que... Ya. Luego la demanda te la llevas tú. Sí, sí, claro, me la llevo yo. No, pero mira, con un poquito de suerte, fíjate lo que te digo. A lo mejor este año, si hubiera un poquito de suerte, a lo mejor en verano de este año nos llevamos una alegría. Yo creo que sé quién se los llevó. Porque... Pero no lo voy a decir, ¿eh? Te lo diré... ¿Cuál sería el objetivo de que se lo llevaran? Ahí va. ¿Qué? Perfecto, Davinia, buena pregunta. Ahí nos consta, sabemos que existían, lo comentó Cámara, en los aviones de los interceptores españoles llevaban cámara de vídeo. Y sabemos que en varias ocasiones se han grabado vídeos, o sea, el piloto durante la misión ha grabado un vídeo del objeto. Lo más cerca que nos ha llegado es en alguno de los expedientes que ha desclasificado el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire. Dentro del expediente hay alguna foto que es un fotograma de ese vídeo. Pero las cintas no están. No están. Tampoco están las cintas, las grabaciones de las conversaciones. Hay transcripciones. Pero sabemos que esas cintas existieron porque hay investigadores que en los años 70, 60 y 70 vieron proyecciones en alguna base. O sea, que las proyectaron en alguna base del Ejército del Aire Español. Y las vieron, existían, pero ya no están. Y cuando Ángel Bastida y Rocamora empiezan todo el proceso de desclasificación, como sabían que los íbamos a mirar con lupa, se dejaron la piel. Y dedicaron mucho tiempo, cuando había cosas mucho más importantes como la guerra en Bosnia, tuvieron que estar con el coñazo este de los ovnis ahí, porque estábamos nosotros los tocahuevos cada dos por tres. Ustedes mienten, ustedes ocultan información. O sea, no se lo pusimos fácil. Además, ahí hay toda una trama que casi nadie conoce, que es que fuimos los cobayas. España fue el conejillo de Indias en el proceso de desclasificación ovni, sí, porque después de lo que pasó en España, empezó el proceso de desclasificación ovni en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Francia. Hubo incluso una reunión internacional en París de representantes de los ejércitos de distintos países europeos para ver cómo se gestionaba esto de la desclasificación de los archivos ovni. Aquí en España, los errores que cometimos muchos errores, sirvieron para que no se cometieran. Por ejemplo, aquí en España se creó a un comité de expertos que no ni uno de ellos era piloto, ninguno había pilotado un avión, y que eran los que evaluaban lo que habían visto los pilotos. Estos que dicen lo de las chimeneas, por ejemplo, que es acojonante, ¿no? Con lo cual ocurrió una cosa súper interesante, y es que dentro del Ejército del Aire, un grupo de militares de la misma base de Torrejón dijeron, hasta aquí, esto todo es una tomadura de pelo. O sea, como un señor que vende coches en Valencia, o un tío que es informático, o le va a corregir a un piloto en un tema de pilotos. O sea, es como si un fontanero, pues los cuñados de toda la vida, el fontanero que le dice al de la selección española cómo tiene que poner los jugadores para ganar los partidos, como todos sabemos de todo, pues esto es igual. Y eso ya no lo hicieron los franceses, ya no lo hicieron los británicos. O sea, aprendieron de nuestros errores. Pero esas cosas que desaparecieron, digamos que sospechamos que están en Estados Unidos, donde hay una organización. Fernando Cámara nos dio un testimonio alucinante cuando él estuvo allí, alucinante, en que le llamaron de esa organización que pretende de uno de los servicios de inteligencia americanos para que les fuera a contar lo que había visto, porque ellos son los que reúnen toda la información OVNI del mundo. A ver, que yo entiendo que esto suena a película de Expediente X otra vez, pero es que esta es la realidad. Joder, claro que es la realidad. Es que esto es lo que pasa. Entonces, es muy probable que esas fotos, esas grabaciones, esas filmaciones y esos informes que han volado, que han desaparecido aquí, estén en una cajita en un archivador en Estados Unidos. A mí me... Y como ahora, en teoría, la comunidad de inteligencia en junio de este año tiene que presentar un informe desclasificado, porque lo que está pasando en Estados Unidos, esto no había pasado nunca. O sea, en el tema OVNI es revolucionario, que de repente no ya la Armada, o sea, la Marina, los militares, es que toda la comunidad de inteligencia, o sea, la semana pasada eres director de la CIA, diciendo, sí, sí, tenemos un montón de casos que no podemos explicar, y Trump, antes de dejar la presidencia, ordenó que se presentase un informe en junio de este año con todo lo que se sabía del tema OVNI. O sea, que este verano igual nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Pero, Manu, ya no solo con el tema OVNI, has visto que lo hicimos hace relativamente poco, un caso, el informe Mejido, lo que ha aparecido allí, vinculando nada más y nada menos que a los secretarios de Estado, a los jefes de gabinete, John Podesta, el hermano de Podesta, Clinton, Hilaria, o sea, impresionante, con lo cual no me extraña que muchos de esos informes quieran hacerlos desaparecer, es que... y si no desaparecen, quienes son los conocedores terminan suicidándose o suicidándolos en las cárceles. Es que ¿sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que la sociedad bien pensante mira todos estos temas así por encima del hombro, también se lo ponemos muy fácil, ¿eh? Porque se dicen tantas tonterías, tantas chorradas, que luego viene el Wyoming o el Dani Mateo, etcétera, el misterio. Les encanta. Estos temas son... Claro, bueno, sobre todo a Dani. Sobre todo a Dani, me consta. Le mando un saludo. Y yo. Pues estos temas son mucho más serios que toda la mierda que vemos en el telediario, en los informativos y en esos programas. Estoy de acuerdo. Total. Pero mucho más serios. Porque te puedes quedar en la parte frívola, en la parte los reptilianos, los marcianos, los fantasmas, las psicofonías de Pedro Amorós, las chorradas varias. Pero luego detrás de todos estos temas... Ay, perdón. Que no. Retiro lo de Pedro Moro. Perdón. No, vale, perdón. Pero es bueno. Que me calientas. Te caliento, si llevo un rato guardando un respetuoso silencio. Vale, no digo nada, perdón. Que sigas. Por favor, no me jodas. No, solo he hecho un gesto porque... David se lo está pasando bomba ahí detrás de la pecera. David se parte. David se lo está pasando bomba y yo hago un gesto como diciendo, esto es el Centinela del Misterio, ¿qué cojones te asustas de lo que dice Manu Carballal? Que puedes seguir, que a mí me da exactamente igual. Que quiero decir que fuera de los tópicos del friquismo y de las tonterías, detrás de estos temas hay cosas muchísimo más serias, como por ejemplo estas que estamos mencionando ahora. Oye, Manu, dime la frase que me dijiste una vez hablando de Saulo Sabá. No tienes ni puta idea. Dímelo otra vez, que me pone. Espera. ¿Sobre qué? Sobre lo que te voy a decir ahora. Ah, vale. A ver, el coronel Sáenz Benito y Carballo dicen, juran y perjuran, que hicieron un informe en 1989. A mí una de las fuentes que ahora está en la base aérea de los Llanos, esto ocurrió en Zaragoza, ¿verdad? Sí. La base de Zaragoza. A mí una de las fuentes que está en la base aérea de los Llanos, que encima ha cometido el grave error de mandarme un email con el membrete de la base aérea de los Llanos contándome esto. Pero bueno, vale, oye, cada uno escribe en el membrete donde le sale el ciruelo. ¿Vale? Yo todavía escribo en algunos membretes que tengo por ahí de Radio Televisión Española de la época de los dinosaurios, cuando yo hacía informativos. Bah, te digo. Pero me dicen, los hace desaparecer. Una de las opciones, me plantea dos opciones, este coronel de la base aérea de los Llanos. Que es posible que los haga desaparecer, lo que me deja bien claro, perdón, lo que me deja bien claro, que Ángel Bastida, cuando el jefe de la, que es el jefe de la sección de inteligencia y responsable de la clasificación, lo incluyó en su primera base de datos informatizada con la observación falta expediente, Bastida hizo un trabajo de búsqueda impoluto. Si Bastida no lo encuentra y tiene que poner en la base de datos informatizada falta expediente, es porque faltaba el expediente. ¿De acuerdo? Vale. Dicha esta aclaración, porque me sale de ahí defender a Bastida porque creo que se lo merece, hecha esta aclaración, me dice este, de la base este majísimo, te lo voy a presentar porque va a venir aquí dentro de poco. Ay, por favor. En cuanto pase la porquería esta, vendrá aquí. Lo hace desaparecer el propio cuartel general del aire, porque ninguno de los dos informes eran coincidentes. Carballo decía blanco y Sáenz Benito decía negro. Uy. Eso me lo cuento. Joder, tengo una ganas de que lo conozca y además me lo ha prometido. Pues sería un gran motivo. Que va a venir aquí porque, igual que va a venir un piloto de Iberia... No puedes destruir unos documentos oficiales. Pues es como si en un asesinato... Extraviarlos, vale. Me cuenta eso. Dice aquí... En muchas bases aéreas, porque no... A ver, querido Manu, que tú estás en la Tierra, que no eres nuevo. Es que este probablemente sea el más sonado. Pero es que han desaparecido tantos informes UFO relacionados con el ejército español que podríamos rellenar 70 centinelas. ¿Mm? Con su cantina y su cantinela incluida. Como mínimo. Fíjate, digo esto porque se quita de sospecha Ángel Bastida. El expediente no aparece... Con lo cual, no lo puede informatizar, ni lo puede meter en los nuevos archivos que informatiza Bastida y su equipo. Punto uno. Punto dos. Me dice que puede haber dos motivos. Que en el mundillo, concretamente en el mundillo que este chico conoce, de la base de los Llanos, que no tiene nada que ver con Zaragoza, pero te doy el ejemplo porque viene de los Llanos. Si no, te diría que viene de Morón o que viene de Zaragoza o de la Academia Militar de Toledo, ¿no? Pero viene de los Llanos. Se corrió el rumor, y los más viejos del lugar, tomando el café y la cervecita, tal vez, con el euro puesto encima del futbolín, dicen que los hace desaparecer el propio cuartel general del aire porque no coincidían en nada, con lo cual era una especie como de echarse tierra encima. Y, sin embargo, la otra versión es que se hace desaparecer por todo lo contrario, porque coincidían tanto que aquello parecía... el guión de Star Wars o de los mundos de Yuppie. Esto es lo que me cuentan a mí. Ni me lo creo, ni me lo dejo de creer. O sea, tú y yo podemos irnos a tomar un bocata calamar en mano, empezar a hablar de cosas y empezar a desvariar y contar, no, pues mira, esto fue por otro. Joder, lo que pasó en humo estaba claro, estaba clarísimo lo que era humo. Ya, pero bueno, es ejercer el cuñadismo. Eso sí. Las opiniones nuestras son conversaciones de bar y nuestras conversaciones con el bocata calamares delante. Eso es una cosa. Desconozco si estos dos ejemplos que te he puesto y estas dos estos dos supuestos que te vuelvo, son conversación de lo que te acabo de decir, moneda de euro, botellín y futbolín en la propia base aérea de Los Llanos, que además están muy baratos los botellines y el futbolín es enorme, ¿vale? O directamente es un mentidero de opiniones real. ¿A ti te suena cualquiera de estas dos opciones? Porque si no, independientemente de que pueda estar en Estados Unidos, ¿por qué coño está en Estados Unidos? ¿Por qué carajo no está en nuestro cuartel general del aire? ¿Por qué es un expediente nuestro? ¿Qué coño pinta en Estados Unidos? O si alguien, ese alguien que tú sospechas, se lo ha llevado. ¿El motivo? Es que es muy fácil porque una orden así solo puede venir de las más altas instancias, del que fuera responsable de la base en ese momento. Porque eso no se atreve a hacer un cabo chusquero que diga, joder, que esto no encaja, o esto encaja demasiado, mejor me deshago de él. No. De hecho, sabemos que, pues que es una acusación de robo, pero sabemos que algún mando aficionado a estos temas, antes de 1992, que es cuando se pone en marcha el proceso de desclasificación OVNI en España. Sí, porque en el 90 es el proceso de inventariado. Claro, y en el 92 el proceso de desclasificación, que es importante. El tío pues está en su base, está ahí con los archivos y tal, y vio alguna foto muy chula, por ejemplo, en algún caso canario muy célebre, y se la llevó para su casa. Porque decía, bueno, y esto aquí tampoco pinta nada, si esto no le interesa a nadie. No podía suponer que años después sí iba a interesar, sí se iba a llevar el tema al Congreso, sí se iba a desclasificar oficialmente, y el tío se llevó la foto, se llevó algún documento, que ahí se quedó. Y tú tienes serias sospechas, ¿no? Sí, y yo tengo la esperanza de que lo que llegó a Estados Unidos, que creo que fue mucho, porque además la base de Zaragoza fue durante muchos años una base conjunta hispano-norteamericana, yo me imagino que ahí puede llegar. Y en cuanto a lo de las diferencias de criterio, mira, lo que tenemos, lo que yo tengo, yo hablo por mí, yo no hablo por nadie más, yo a mí lo que hayan hecho los demás me da igual, yo hablo de lo que he hecho yo. Yo he estado con Luis Carballo por lo menos 3 o 4 veces distintas. Y a mí siempre me ha contado lo mismo. Como te decía, a esto me remito, a este ejercicio, a este experimento, las tablas que yo hice de los pilotos, contrastando con el paso de los años, distancia, velocidad, apariencia del objeto, todo eso es lo mismo, es coincide y cualquiera lo puede comprobar. Yo te doy ahí donde está, vas, lo ves y lo compruebas. Es lo que se llama replicar el experimento. Pero en cuanto a San Benito murió poco tiempo después. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, desgraciadamente, a mí se me murió antes, un buen amigo mío fue el que tuvo contacto con él, pero nos lo dejó por escrito, que es la hostia. San Benito redactó de su puño y letra dos cartas que están reproducidas en el Ojo Crítico, donde él cuenta punto por punto todo lo que pasó. Hace su dibujo del objeto exactamente. Ahí, y ese es el testimonio del comandante en jefe del ala 15. Es que no estamos hablando de un piloto de avioneta que fumiga los campos, es que estamos hablando del jefe de la puñetera base hispanoamericana de Zaragoza. Y ahí cualquiera puede juzgar lo que nos cuenta San Benito, lo que ha escrito, lo que nos dejó redactado antes de morir San Benito, y lo que nos cuenta, que está grabado y ha salido en todos lados, Luis Carballo. Y yo no veo que haya esas discrepancias. Así que, en todo caso, lo sospechoso sería que cuenten lo mismo. No lo sé. De todas formas, tú dices que y si lo dices tú a misa, que probablemente lo hicieron desaparecer. Pero que vamos, que tampoco sería tan descabellado pensar que se ha perdido porque se ha extraviado. Sí, porque tampoco, aquí en este país... Tampoco sería tan raro. Es que es hasta normal. Lo que pasa es que, mira, cuando empieza el proceso de desclasificación, nosotros nos pusimos muy pesados con el Ejército del Aire. Muy pesados, muy... Yo hice muchas barbaridades. Muchas burradas. Yo iba a colarme en el Estado Mayor del Ejército del Aire y a llevarme unos listados de los documentos que iban a desclasificar. O sea, que ya jugaba con ventaja porque yo ya sabía qué es lo que iba a salir. Y te los llevaste. Y bueno, sí. Y te los llevaste. Los llevé. Si luego tenemos que cortar esto, lo cortamos, pero te los llevaste. Y claro, ahí ya podía decir, hey, pero es que este caso no está. Y este caso no está en este listado, y este no está, y este no está. ¿Por qué no están? Y entonces, el pobre Ángel Bastida, que tuvo una cruz con nosotros, pero una cruz, el pobre, además, paisano gallego. Tal vez por eso le aprecio tanto. Sobrino de Freixedo. No, y yo, ojo, yo imagínate, además me trató siempre muy bien, como paisano, ¿no? Y el pobre Bastida, yo sé que se dejó la piel buscando esos informes que nosotros sabíamos que existían, pero no estaban en el listado inicial. Claro. Y ese listado inicial, que al principio, el que yo, digamos, que conseguí en el Estado Mayor del Ejército del Aire, eran 50 y tantos casos, al final se convierte en 80 y tantos expedientes que resumen 122 casos. O sea, creció bastante. Y eso pudo crecer más, Manu, pudo crecer más. Claro, pero eso es lo que consiguieron ellos. Sabemos que hay casos y que hay documentos de algunos casos. Por ejemplo, yo localizo un caso del 5 de diciembre del 85, en Santiago de Compostela. Un caso radar visual con intervención de la Guardia Civil, que empieza con la Guardia Civil. Claro, entonces yo digo, este caso existe, yo tengo aquí los documentos, tengo el informe del radarista notificando todas las evoluciones en la pantalla de radar del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 de Barbanza de este objeto. Me voy a la casa cuartel de la Guardia Civil. Hablo con los guardias civiles que lo vieron, entre ellos el comandante de puesto, que había tenido una historia anterior alucinante. Además, todo eso empieza con un astrónomo aficionado, que es el que llama a la Guardia Civil, les alerta, y la Guardia Civil, que no sabe qué hacer, coño, nos están llamando, que están viendo un ovni. Le dice el comandante de puesto al sargento Zas: sargento, salga ahí afuera a ver si esto es verdad, nos están tomando el pelo. El sargento Zas sale fuera y lo ve, y dice: me cago en la puta, que aquí hay una cosa rara en el cielo. Y entonces llaman a la torre de control del aeropuerto. Primero llaman a la de La Coruña, que ya cerraba el aeropuerto en esa época de Coruña, cerraba muy pronto, y llaman a la de Santiago de Compostela. Y el controlador, Eladio Tapia, me acuerdo, tiene la feliz idea de llamar a Defensa, a Madrid. Dice: hostia, es que esto se me va de las manos. Aquí me está diciendo la Guardia Civil que están viendo un platillo volante. Avisa a Defensa, y Defensa avisa al EVA 10, al radar militar. Ahí hay un montón de documentos que yo los tengo en mi archivo, pero que no están desclasificados. O sea, oficialmente no existen. ¿Cómo puede ser eso? Pues tú cuéntame la explicación que quieras, pero el hecho es que ahí hay documentos que no están incluidos en los que están, ahora cualquier ciudadano puede visitar en el archivo de la Biblioteca del Ejército del Aire y en la Plaza de Moncloa. Resumiendo, esto es un ovni como la copa de un pino. Es un objeto volador no identificado, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, me lo creo, porque un objeto volador no identificado, su acrónimo, sus siglas lo dicen bien claro. Si no lo identificas, es un OSNI. No es de esa, pero Manu dice que es un objeto extraterrestre. Ahí está. Bueno, ahí es el salto cuántico. Cuidado. Claro, es que no es lo mismo. Claro, ahí está. Es que eso no se puede decir nunca. O sea, eso realmente no puede, o sea, puedes decir que es una nave extraterrestre, como puedes decir que es un viaje en el tiempo, o como puedes decir que es la Virgen, ¿no? Para mí que era la Virgen. Pero escucha, Manu, es como si ahora nosotros salimos del estudio, está todo oscuro, 3 de la mañana, que tiene pinta que van a ser las 4, y de pronto vemos algo en el cielo. ¿Y Manu qué es? Yo, ¿qué coño sé? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? David, ¿qué es? No lo sé. Castillo, ¿qué es esto? Vicky, ¿qué es esto? Y empiezas a mirar, no lo sé, pues llegamos a la conclusión, como no lo identificamos, de que es un ovni, un objeto volador no identificado, porque ninguno de los 4, o de los 5, o de los 6, hemos identificado qué es eso. Claro, lo acaba de decir Davinia. De ahí a que sea un objeto extraterrestre, o un objeto, o una nave alienígena, va un abismo. Es que el problema es casi filológico. O sea, nave extraterrestre, para nuestra ciencia, es un personaje de ficción. No existe. No puede existir. Una nave extraterrestre no puede venir aquí. Porque la única manera de venir aquí es superando la velocidad de la luz. Y eso no se puede hacer. Y no se puede hacer ni hoy. No. Ahora, pero con otra física. No hay otra física. La física es la física. O sea, la gravedad es la gravedad, y la velocidad de la luz es la velocidad de la luz aquí y en Plutón. Sigue, por favor. Claro, es que es así. Entonces, ningún científico te dice que no haya extraterrestres. Al contrario. Dicen, joder, con lo inmenso que es el universo, estadísticamente tiene que haber un huevo de civilizaciones. No ya de formas de vida extraterrestre a nivel molecular, sino formas de vida extraterrestre tecnológica. Por eso nos estamos gastando una pasta en mandar sondas al espacio, en programas como SETI, buscando señales de radio, porque no concebimos otra forma de comunicación, porque de verdad que no nos hacemos la menor idea de lo inmenso que es el universo. O sea, la estrella más cercana, Alfa Centauro, está a 4 años luz y pico. 4 años luz y pico, o sea, yendo a la velocidad de la luz, que no se puede, pero yendo a la velocidad de la luz, tardarías 4 años en llegar y 4 en volver. Entonces, hace falta una tecnología tan sublime que el fenómeno ovni se le queda pequeña. O sea, el fenómeno ovni es mucho más grande que la hipótesis extraterrestre, la trasciende. Es lógico que se hablase de extraterrestres cuando en 1947, en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, se veían cosas raras y primero dijeron, a ver si van a ser los rusos. Los primeros ovnis eran rusos. Es el miedo que se tenía en Estados Unidos. Cuando en los años 60 comienza la carrera espacial entre los rusos y los americanos, coño, pues a ver si esto van a ser de otros planetas. Porque era cuando nosotros íbamos a dar el salto a la Luna. Entonces, es lógico que en ese momento se pensase. Pero con todo lo que sabemos hoy del fenómeno ovni, es muchísimo más complejo, mucho más enorme, y se come la hipótesis extraterrestre con patatas. Repito, mi opinión es demasiada pequeña. Manu, ese auge de avistamientos de los 60, los 70, los 80, ¿ha frenado ahora un poco? Ahora que, además, con más tecnología, con todas las redes sociales, con Internet... Por lo menos yo tengo la impresión de que no hay tanto caso. ¿Sabes lo que ha frenado? Que no hay nadie que investigue. Ese es el problema. Ajá. Caso, yo tengo una lista de casos, de verdad. Estoy con la pandemia esta de los cojones ya harto, porque tengo un montón de casos para ir a ver. Y además, mi momento de felicidad, o sea, si a mí me preguntan qué es para ti la felicidad, es sentarme en el coche, mirar al lado, a la derecha, y ver el cuaderno de campo, la grabadora y la cámara, y ahí tengo teléfonos. Bueno, pues si te hace ilusión, yo voy contigo, pero me voy al asiento de atrás. Y lo que te hace ilusión es ver en el asiento de al lado. No, ese momento. El depósito, rastros de yo matar. Yo voy también. Y el depósito lleno. El depósito sí, lleno. Tú no te preocupes. Y carretera. Sí, o sea, no. Yo para mí es la felicidad absoluta. ¿Cuál es el problema? ¿Me vas a dejar ir contigo? Sí, sí, claro. No, claro. Y a mí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que creo que quedamos cuatro. Creo que ya no hay nadie más que haga trabajo de campo. Ahora, como todo es más fácil por Google y Wikipedia... Ya, pues, claro. O sea, entonces, ahora todo se limita a que alguien ha visto algo, pero nadie lo investiga. Claro. David Cuevas, Miguel Pedrero, Caravaca, y yo no conozco a nadie más que haga trabajo de campo hoy. Nadie más. Entonces... Bueno, afortunadamente, en los tiempos de crisis sobresalen los buenos. En los tiempos de golfería se quedan los honrados. Si es que antes era... Mira, J.J. Benítez creó una figura muy romántica que nos sedujo a todos, que era lo del ufólogo de campo. Entonces tú veías a Benítez con su chaleco, con sus cámaras, con su grabadora de aquellas de bobinas, con el micrófono... Que no estoy diciendo que Benítez no fuera honrado porque no lo haga. No. Benítez es que se ha ganado el merecido descanso y está semijubilado. Claro, pero si lo que quiero decir... Que claro. Lo que quiero decir es que todos nosotros de mayor queríamos ser como él. Nos sedujo aquella imagen de el intrépido y audaz investigador de campo que se iba al último pueblo a entrevistar al testigo. Y en los años 80 y 90 hubo montones de chavales que hacían trabajo de campo. Pero eso fue desapareciendo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Mira, en Galicia, no sé si lo sabes, el primer ufólogo, la primera persona en España que fue ufólogo, o sea, el tío que inventó los ovnis en España, se llamaba Óscar Rey Brea. La historia además es muy buena. Óscar Rey Brea, que era un científico, era un tío con una mentalidad súper racional y analítica, él fue uno de los voluntarios españoles, y aquí me da mucha pereza que alguno empiece a hacer partidismo y mamonadas políticas. Él se fue con la División Azul, de voluntario, a pelear contra los comunistas a Rusia. Fue uno de los españoles que estuvo en la División Azul. Y que las pasó canutas, como todos los que se fueron al frente ruso. Bueno, pues este tío, estando en Rusia, plena Segunda Guerra Mundial, sus compañeros de trinchera, además un tío que lo condecoraron y se ganó la medalla porque él era correo, iba en una moto y le disparaban los rusos y tenía que hacer mandar los mensajes, un tío con un par de cojones. Bueno, pues Óscar Rey Brea, sus compañeros un día le dicen que han visto un aparato rarísimo que debía ser alguna cosa de los alemanes, tipo las bombas volantes, las V1, las V2, que estuviesen utilizando algo raro, y que describieron como un platillo volante. Pero todavía no existían los platillos volantes, porque eso empezó en el 47, y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él vuelve a Galicia, en agosto de 1946, sus padres llegan un día a casa, muy alterados, y le cuentan a su hijo que han visto en pleno centro de La Coruña, en los cantones de La Coruña, un aparato con forma de disco. Y entonces Óscar Rey Brea se acuerda de lo que le habían contado sus colegas de la División Azul, con lo que 1946, un año antes de que se inventase el término platillo volante. Y desde agosto de 1946, en un dietario que yo tuve la suerte de tener en mis manos, empezó a notar todos los casos de ovnis y de platillos volantes que se producían no solo en Galicia, sino que él encontraba en la prensa. Es como un Charles Ford, pero a la gallega. O sea, un tío que iba recogiendo todas las noticias de cosas raras que le llegaban en su cuaderno y que en base a eso elaboró teorías, la hipótesis de los ciclos bienales, bueno, hizo un montón de cosas. O sea, mientras Óscar Rehbrea estaba vivo, se veían ovnis. Y un buen día Óscar Rehbrea se muere y dejan de verse ovnis en Galicia. Hasta que a principios de los 80 llegamos un grupo de pringaos, de chavalitos, de críos, que nos ponemos a recoger ovnis en Galicia. Entonces ya se vuelven a ver ovnis. No es que se vean, es que hay alguien que recoge los casos. Y ahora no hay nadie que recoja los casos. Ahora solo tiene tíos en YouTube subiendo vídeos ridículos, contando pajas mentales y tonterías de casos antiguos, que además la mayoría están explicados. Es directamente proporcional a lo que se investigue. Claro. Pues queridos oyentes, ahora van a escuchar ustedes a Davinia. Les tiene que contar una cosita muy, muy interesante. Háganla caso. Háganme caso a mí también. Soy una persona que en muy poquitas ocasiones les he dado malos consejos. Está relacionado con las Jornadas del Misterio en Turégano, que organiza precisamente este programa. Va a ser un fin de semana inolvidable. Hagan un esfuerzo. Apúntense, porque se lo van a pasar de maravilla con los Juanjo Sánchez Oro, David Cuevas, Serrano Cueto, y alguna sorpresa que me muero de ganas porque ustedes personalmente descubran. Yo lo único que puedo decirles es que tampoco se pierdan el programa de la semana que viene. Continuaremos con la segunda parte de este Centinela de hoy. Y el próximo jueves vamos a abrir con un caso de verdad, ¿eh? Es que me caben muy pocas dudas. Es que me lo creo. Es que dudo de fraude. Dudo de que haya habido fraude. Dudo de la mala fe. Es que está muy, muy certificado científicamente. Por favor, escuchen el programa de la semana que viene con este caso con el que vamos a abrir ese Centinela el próximo jueves. Y alguno más que nos va a meter de sorpresa Manuel Carballal. Ha sido un placer y les espero pues el próximo día a la misma hora y en el mismo sitio. Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio. ¿O no? Podéis ir en paz. Queridos centinelas, queremos compartir con todos ustedes una experiencia que sin duda será única en un entorno impregnado por el misterio y la historia. Déjenme que les cuente. Estamos preparando un nuevo encuentro con el misterio y la crónica negra para todos nuestros seguidores y amigos, para nuestros centinelas. Y ya tenemos muchas reservas cerradas, así que deben darse prisa. Estamos pendientes de alguna que otra sorpresa antes de cerrar definitivamente el programa, pero ya puedo adelantarles algo. El próximo sábado, 15 de mayo, a las 5 de la tarde, tendremos la recepción en el precioso Hotel El Zaguán, dirigido por Mario García Heredero, en Turégano, Segovia. A las 6 y cuarto, disfrutaremos de una copa de vino y de varios aperitivos durante la presentación del certamen, donde les entregaremos un kit sanitario contra el dichoso COVID-19. A las 7 y media, grabaremos en directo un programa del Centinela del Misterio, por supuesto, con Carlos Bustos a la cabeza dirigiendo y presentando, y con la participación de nuestros principales colaboradores. Atención, Juan José Sánchez Oro, David Cuevas o el director de cine nominado a los Goya 2013, José Manuel Serrano Cueto, entre otros, que nos contarán sus experiencias en el mundo del misterio y la crónica negra. A las 10 cenaremos y después, quien lo desee, podrá asistir a una tertulia que seguro será muy interesante. Después, si podemos, porque el subidón que vamos a tener para entonces va a ser importante, nos iremos a dormir, porque el domingo 16, de 9 y media a 10 y media, es el desayuno. A las 11, visitaremos el castillo y daremos un paseo por el pueblo. Quien quiera, por supuesto, pero es algo totalmente recomendable. Turégano es un pueblo con muchísimo encanto. A las 12, tendremos unos aperitivos regados con un vino riquísimo y asistiremos a las charlas impartidas por nuestros colaboradores con diferentes temáticas. A las 2:30 comeremos todos juntos y después tiempo libre hasta las 6, que será cuando cerremos el certamen con la despedida y el check-out del hotel. Aún quedan plazas. Pueden ponerse en contacto con nosotros para más información y para reservar a través de un WhatsApp o un mensaje de texto en el teléfono 636-60-10-31. Repito, 636-60-10-31. Háganme caso, no se lo pueden perder. Las opiniones vertidas en este programa radiofónico son de exclusiva responsabilidad de los participantes y o colaboradores que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de El Centinela del Misterio ni de la empresa propietaria de sus derechos.